Bueno, mi hermana Rosamari, mi hermano Shalom, vamos a hacer una oración. Mi hermano Adolfo, estás ahí, puede ser la oración, mi hermano, para iniciar. Hermanos, vamos a hacer una oración y hacemos todos juntos en un solo sentir, alcemos nuestra oración al Creador para que en este día nos dé la sabiduría, pero primero que todo que nos dé su palabra para poderla entender. Amado Padre Celestial, hoy en este día te damos gracias. Te damos gracias porque nos has permitido estar de pie. Has mostrado tu misericordia, has cuidado de nosotros. Has tenido cuidado de todo lo que necesitamos, Padre. Gracias, porque si hemos tenido algo, si hemos alcanzado algo, proviene de ti. Todo proviene de ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias por la vida, porque nos mantienes en tus sendas de justicia, en tu palabra. Gracias, Padre. Gracias porque tú has estado cuidando de nosotros. Gracias, Señor. Pero también te pedimos perdón por las faltas que hemos cometido. Te hemos fallado. Tú lo sabes, Padre, que en muchas de las ocasiones, sabiendo o no sabiendo, te fallamos, Padre, y te pedimos perdón por eso. Venimos ante ti dispuestos con una actitud, Padre, a cambiar nuestras vidas, a hacer tu voluntad. No queremos perdernos en nuestros propios caminos, sino queremos seguir en ese camino que nos da vida, porque tú eres el camino en el cual podemos llegar a ti, Padre. Tu misma palabra lo dice, Padre. Y así lo creemos, Señor. Gracias por todos mis hermanos que están reunidos aquí y que están reunidos allá en sus congregaciones, guardando tu palabra y escuchando y poniendo por obra tu palabra, porque tú no buscas nada más oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Aquellos que salen y ponen tu palabra en sus vidas. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos aquí y en donde estén, guárdalos. Mira, Padre, aquellos que están ahorita en prisiones, que están en enfermedad, que están en momentos de aflicción, que están en momentos de angustia. Te rogamos y te pedimos para que tú traigas, Padre, el auxilio, el pronto auxilio que necesitan. Dales tu fuerza, Padre. Dales de tu palabra, para que esa palabra venga y viva en ellos y tomen vida otra vez, Padre, para que se fortalezcan. Pedimos por ellos, sus familias, todo el entorno que está alrededor de ellos, Padre. Que la luz del Evangelio resplandezca. Padre, gracias, Padre, por los que van a traer ahora la enseñanza. Padre, te rogamos para que tu enseñanza, de esa enseñanza que tú hay en tu corazón, la pongas hoy en los hermanos que van a traer la palabra. Porque si tú, Padre, no nos diriges en tu palabra, nos vamos a perder y no queremos perdernos. Llévanos, Padre, por tus cadenas de justicia, por amor a tu Hijo, por el Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, del Mesías, tu Hijo amado. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Vamos a empezar en esta mañana con lo que hemos estudiado. Para lo que hemos estado acá estudiando, nos hemos dado cuenta en estos días, no sé si se recuerden qué día estamos de los panes sin levadura. ¿Se acuerdan que estamos en los panes sin levadura? ¿Mm? A ver, mis hermanos, ¿se acuerdan? ¿En qué día estamos? Bueno, pues estamos en el quinto día de los panes sin levadura y estamos en este día en la celebración. Y el martes, ¿se acuerdan que fue el primer día? Terminamos el día lunes, que sería el séptimo día. Y vamos a poder celebrar el día de los panes sin levadura. Entonces nosotros en este día quinto todavía seguimos haciendo alusión. Vamos a ver un poquito acerca de lo que es un poco de lo que hemos estado hablando, acerca de lo importante o de la importancia de la enseñanza, como en el caso que veíamos el tema ayer con nuestra hermana Luz, que pudimos observar acerca de esta enseñanza que es muy importante para nuestra vida espiritual. No nada más es el hecho de poder el escuchar, como describe el libro a los Romanos, que no es de los oidores de la Torá, sino de los hacedores. Como veíamos el martes también pasado, acerca de que el pueblo peca, comete faltas, comete muchos errores, pero es porque no entiende acerca de lo que es la Torá. Cuando se malentiende o no se comprende lo que es la enseñanza, cuando la doctrina, hablábamos un poquito acerca de la blasfemia, cómo es que al Mesías le es asesinado y le es quitada su vida por la blasfemia. La blasfemia era una doctrina, una enseñanza que describí en el libro de Levítico, que a un blasfemo tendría que apedreársele. Por eso el Mesías muchas veces tuvo que esconderse a causa de este tipo de blasfemia, según el pueblo de Judá y según los príncipes de la casa de Israel, tendrían que apedrearles. Para nosotros el poder observar que realmente la casa de Israel había cometido muchos errores acerca de matar a los profetas y haber muerto, asesinado a nuestro Mesías, no lo hacían de una manera porque quisieran o porque fueran perversos. Estuvimos estudiando el martes pasado que esa era la forma de doctrina, esa era la enseñanza que había recibido el pueblo de los príncipes de Israel. Por no haber comprendido, no haber entendido la Torá, como lo vimos los días pasados, por no haber entendido que la Torá en su dimensión tiene muchas cosas negativas y muchas cosas positivas, y ellos hicieron todo como si fuera todo positivo, y eso es lo que les perjudicó, porque la Torá decía, no asesinarás, y en el otro capítulo te describía que tenías que asesinar al asesino, que tenías que darle muerte al que violaba los mandamientos. Entonces dice, si alguno cometiere faltas, ojo por ojo y diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y encontramos que este tipo de errores llevó a que el pueblo y la nación fuera destruida, fuera atacada, cometió todos estos errores y vino destrucción sobre el pueblo. Los profetas describe que Israel y el pueblo Judá fueron destruidos, fueron atacados por causa de que no entendían los mandamientos, no entendían su enseñanza. Vamos a encontrar en el transcurso de la historia que el pueblo hacía las cosas, pero las hacía de una manera diferente de lo que el poderoso había ordenado o mandado. Uno de esos reflejos que vamos a encontrar dentro de la escritura, lo vamos a ver marcado dentro de los comentarios y de las expresiones que vamos a encontrar en la escritura. Mis sábados no es igual a decir sus sábados. Cuando el poderoso habla de mis sábados es porque él pidió algo específico. Estas serán mis solemnidades, estas serán mis fiestas. Pero cuando un pueblo celebra o hace algo que no se le ha ordenado, entonces ahí es donde viene la malinterpretación. Uno de los ejemplos es que Israel le llamaba Baali. Entonces, siguiendo con esto, vamos a comprender que el pueblo recibió muchas veces la destrucción. Entonces, al considerar acerca de todo lo que le ha pasado a este pueblo de Israel, todo lo que le ha acontecido, todo lo que ha sucedido, vamos a poder comprender que todos los errores y todo el mal que ha cometido este pueblo, ha cometido muchos males por causa de no haber obedecido el mandamiento. Pero no obedecieron el mandamiento porque se enseñó, se explicó, se transmitió una enseñanza equivocada. Tal enseñanza la vemos reflejada cuando el Mesías llega a Israel y encuentra una serie de errores acerca de la doctrina. Una doctrina mal mal transmitida siempre va a traer por tal un desempeño, una acción, como veíamos la semana pasada, que como describía la escritura, la levadura del fariseo y del escriba, guárdate. Si hay que guardarse de la levadura del fariseo y del escriba, tenemos que entender que esa levadura no era la doctrina en sí, porque en Israel había gente que conocía acerca de la doctrina y no practicaba las cosas negativas. Siempre hubo gente que fue piadosa. Uno de los ejemplos lo encontramos con este José. Voy a mencionar a José acerca de un ejemplo, acerca de que era un varón en el cual conocía la misma enseñanza del pueblo judío, la misma enseñanza de Israel, y sin embargo, no porque conocía la doctrina o conocía la enseñanza, no quiere decir que él practicaba lo injusto. Entonces dice que él no quiso hacer quedar mal a su mujer, no quiso difamarla. Entonces podemos contemplar que el difamar a esta mujer no era algo correcto. No iba a cometer este tipo de errores. Podemos entonces comprender y entender que José no iba a difamar o no iba a hacer quedar mal a esta mujer, porque si no, de lo contrario, le iban a dar muerte. A través del tiempo vamos a encontrar que mucha gente no practicaba el asesinato, no porque la escritura dijera acerca de este asesinato que se tenía que hacer, no porque lo sabían lo iban a practicar. Bueno, a través de lo que hemos estado estudiando los días pasados de lo que son la fiesta de los panes sin levadura, vamos a poder comprobar y vamos a poder entender que la doctrina era algo que estaba equivocado, era algo que estaba mal. Entonces, ese tipo de errores y ese tipo de faltas, cuando a mí se me enseña en la Torá, no asesinarás, pero el pueblo de Israel asesinaba, entonces era lo que no concordaba con la Torá, porque el mismo Mesías, hemos visto los días pasados, que decía, Moisés os vio la Torá, eso lo dice en el libro de Juan 7:19, para aquellos que no lo han visto. Moisés os vio la Torá y ninguno de ustedes hace la Torá porque procuran matarme. Pero todo el pueblo lo hubiese querido matar al Mesías, o todo el pueblo, la mayor parte, hubiese querido matar al Mesías, pero es porque era parte de la doctrina, pero mucha gente no le mataría. Entonces, conforme nosotros vamos registrando, vamos observando, veremos que Moisés pudo haber dado la Torá, pero cuando alguien practica la Torá y también practica el asesinato, va en contra de la misma doctrina y en contra de la misma enseñanza. Por eso nosotros, a través de este tiempo, podemos comprender y podemos entender que el pueblo había sido mal enseñado o mal, se había mal transmitido una doctrina, una enseñanza. Entonces veíamos que, como describía ya sea Lucas 12, verso 1, o en el caso del libro de Mateo 16, verso 12, podemos encontrar que se encontraba en la doctrina. Peguemos Mateo capítulo 16, verso 12, y posteriormente peguen aquí en el chat en el capítulo 12, verso 1 del libro de Lucas, por favor. Esto es lo que estudiábamos los días pasados acerca de lo de la fiesta. Entonces nosotros, cuando empezamos a escudriñar y empezamos a meditar en este tipo de enseñanza, podemos comprender y entender que los errores y la equivocación de Israel y del pueblo judío había sido por la doctrina que se les había transmitido. Si alguien quiere pegar los versos acá, mis hermanos, los que estamos acá con el chat de mi hermana Miledis, Jimena, Luz, pueden ir pegando acá los versos, por favor. Entonces describe así. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino que de la doctrina del fariseo y del saduceo. Entendemos que la doctrina que tenían que, como describe aquí, guardarse, es que no practicaran, que no hicieran esa doctrina, que dejaran de practicar y hacerlo porque era contrario a lo que era lo bueno o lo correcto, lo que Elohim había pensado acerca de su pueblo. Pero encontramos en el libro de Lucas, que nos describe lo que estudiábamos, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto de unos o otros, atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente guardaos de la levadura del fariseo, que es hipocresía. Ya vimos los días pasados por qué era la hipocresía, porque el mismo príncipe de Israel te decía y te enseñaba, no asesinarás, y él practicaba el asesinato. Veíamos en Romanos como dice, tú te llamas maestro de la ley, pero tú que eres guía de ciegos, no te enseñas a ti mismo. Tú que dices que no se ha de robar y robas, tú que dices que no cometerás adulterio y cometes el adulterio. Podemos encontrar que era un grupo de personas que enseñaban acerca de la Torá, pero la Torá enseñaba una cosa positiva y enseñaba una cosa negativa. Entonces, entendiendo que la doctrina estaba uno de los males, vamos a poder comprobar en uno de los grandes siervos del Poderoso que encontramos como a Saulo, que cometió también estos mismos errores. Pero él nos explica un poquito acerca de estos errores que cometió, sabiendo nosotros que estos errores se cometen por la ignorancia. La ignorancia es la que nos lleva a cometer estos errores. Por eso nosotros, un grupo de personas que escudriña cada día de Shabbat y medita en la palabra del Poderoso, vamos percibiendo, vamos comprendiendo que esa instrucción, esa Torah, nos debe de enseñar a hacer lo bueno, no a hacer lo malo. Porque la escritura habla acerca de hacer el tov, que el tov en hebreo es bueno, y el ra sería lo malo. Entonces nosotros nos quitamos de hacer el mal y hacemos el bien. Tenemos que modificar esto, porque si nosotros seguimos practicando lo mismo que practicaba el pueblo judío hace miles de años, o lo que practicaban los antiguos, vamos a seguir cometiendo los mismos errores que ha cometido el pueblo durante miles de años. Entonces nosotros de aquí empezamos y empezamos a analizar. Nosotros conocemos acerca de esta doctrina, como describe en el libro de Lucas que veíamos hace rato. En esto, juntándose esta multitud, describe por millares, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a los discípulos primeramente, guardaos de la levadura del fariseo, que es la hipocresía. Entendimos y vivimos los días pasados que la hipocresía es aquel que dice una cosa y hace otra. Por eso encontramos que es la hipocresía. La hipocresía la practicaban muchos en la casa de Israel y la practicaban por causa de la ignorancia. Esta ignorancia siempre ha llevado al delito, a la transgresión, el apartarse del mandamiento, el apartarse de las buenas costumbres. Pero un pueblo que medita, como veíamos anoche con nuestra hermana Luz, un pueblo que medita, que está analizando, que está comprendiendo, que está haciendo la diferencia, un pueblo que está procurando hacer la voluntad del Poderoso, ese va a ser la diferencia, porque ese es el que está meditando acerca de lo que está bien, de lo que está mal. Por eso nosotros hoy en día, nosotros creyentes en el Mashiach, podemos comprobar que a través del tiempo y a través de la historia se han cometido muchas faltas, se han cometido muchos errores. Entonces nosotros hoy en día, el poder entender que la doctrina o la práctica de esa doctrina es lo que lleva a la hipocresía. Vimos cómo le describía el maestro Yeshua en el capítulo 23 de Mateo, desde el verso 13 en adelante, en todo momento le dice hipócritas, hipócritas, en cada uno de los versos del 14, 15, vamos a encontrar de ahí en adelante el 23, el 25, el 27, el 29, en todo momento les dice hipócritas, hipócritas, pero les decía hipócritas porque decían una cosa y hacían otra cosa diferente. Pero había que entender la mentalidad de un judío, hay que entender la mentalidad de un judío, hay que entender la mentalidad de un príncipe de la casa de Israel. Un príncipe de Israel tenía los escritos, podíamos saber que ellos tenían los escritos, y sabían que los profetas habían sido asesinados por sus antepasados. Ellos lo sabían bien que habían cometido error. Pero imaginémonos a ese príncipe de la casa de Israel, en el momento que está escudriñando, que está meditando, que piensa que lleva una vida pía, una vida justa, y no como sus antecesores. Es como si ahora nosotros hablamos acerca de los tiempos en los cuales mataron ellos a los profetas. Pero si nosotros nos ponemos a meditar acerca de que aquel príncipe del tiempo del Mesías se ponía a pensar en aquellos, y él también decía, nuestros antepasados cometieron muchos errores. Es como decir, nosotros no. Ahora es como si yo estuviera ahorita presente entre ustedes y yo dijera, aquellos cometieron errores, pero nosotros no somos así. Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a meditar, como lo describía mi hermana Luz. Hay que empezar a meditar y comprender que no podemos estar en esta vida pensando que ellos hacían lo correcto y que nosotros somos, perdón, que ellos hacían lo incorrecto y nosotros lo correcto. Porque cuando se escriban los libros en el tiempo, cuando venga la resurrección de los justos, porque dice que serán abiertos los libros y todos los muertos en el Mesías resucitarán, más los que no se hayan escritos en el libro de la vida tendrán que morir. Entonces, si nosotros meditamos en el comportamiento y en la forma de vivir de aquellos hombres, encontraremos que muchos de nosotros estaremos en el libro no de la vida, sino de los que tienen que ser juzgados para muerte y una destrucción. Porque pensamos en nosotros mismos que somos más justos que aquel, que aquellos que estaban en la antigüedad, y pensaremos que somos más justos que ellos, pero no será así. Entonces nosotros hoy en día, pensando acerca de el comportamiento de un judío o el comportamiento de uno de los hijos de la casa de Israel, nos hace pensar que cuando ellos hablaban acerca de los antepasados, no como hablando de injusticia, sino de errores que cometieron, nos damos cuenta que nosotros también estamos cometiendo los mismos errores. Saulo es el que nos va a hacer abrir la mente, porque Saulo estaba hablando también de sí mismo en su cometer el mal y cuando hace un cambio en su vida. Es como si nosotros ahorita nos pusiésemos a pensar acerca de nuestros errores y nuestras faltas. Pero cuando nosotros nos demos cuenta de todo lo que hemos hecho mal y de todo lo que hemos hecho equivocadamente, nos vamos a poder dar cuenta de ese momento en adelante que voy a tener que cambiar mi forma de vida. Porque si nosotros no meditamos acerca del comportamiento, nosotros también diríamos, es que aquellos cometieron estas faltas, pero a mí no me va a pasar. Y no estamos entendiendo que la misma situación en la cual ellos vivieron, nosotros estamos viviendo también. Entonces nosotros estamos cometiendo las mismas faltas que ellos cometieron. Pero entonces empezamos a meditar y empezamos a comprender. Con razón la Escritura describe, ellos estaban equivocados. Hablando el príncipe de Israel, nosotros no somos como nuestros padres. Entonces nosotros hoy en día, en este tiempo también diremos, nosotros no somos como aquellos, porque ellos no conocían al Mesías. Nosotros sí le conocemos, ¿no? Claro que le conocieron y supieron quién era él y sabían quién era él. Y sabemos que realmente el Poderoso nos está haciendo entender que cometieron una falta. Pero es un momento de meditación. Es un momento en el cual nos tenemos que poner a pensar, como lo describe el libro de Josué. Debemos de ponernos a pensar acerca de lo que estamos haciendo mal. Tenemos que pensar, meditar, que realmente, si en un tiempo pasado fuimos católicos, y esa forma de vida nos enseñaba a vivir de tal manera que nada más nos preocupábamos por nosotros mismos. No estoy diciendo que los católicos sean así. Estoy refiriéndonos acerca del comportamiento, dependiendo de nuestros lugares de origen, en nuestros países, en donde estamos. Así vivíamos, entonces vivíamos en una manera, en una ignorancia, de esa misma manera como se vive en un tiempo pasado, hoy en día conociendo al Mesías debe de haber un cambio, debe haber un cambio como Saulo hizo la diferencia en su persona y después dejó escritos para que nos testificara acerca de lo, vamos a ponerlo así, en una forma exagerada, de la maldad que había en Saulo, de la perversión que había en Saulo. Pero él mismo hace testimonio acerca de que él cambió su vida. De esa misma manera nosotros tenemos que ir pensando acerca de cambiar este tipo de doctrina o pensamiento para estar bien delante del Poderoso. Vamos a ver el libro de Mateo capítulo 23, versículo 27. Vamos a considerar un poquito el estado del pueblo judío. Vamos a considerar el estado de un judío, el pensamiento de un judío, sobre todo de este príncipe de la casa de Israel. Pensar como él, hay que pensar un ratito como él pensaba. Ponernos en la situación en la cual estaba el príncipe de Israel. Capítulo 23, versos 27 al 29. Hasta ahorita vamos a ver estos versos. Pensemos un poquito como el príncipe de la casa de Israel. Y nosotros pensaremos que no nos parecemos nada a él. Pero sin embargo, acordémonos que no son dos mandamientos o tres. Estamos hablando de muchos mandamientos que hay en la Escritura, de los cuales tenemos que meditar comprender y entender en qué estamos faltando, en qué estamos cometiendo el error. Yo invitarlos a que vayamos a escudriñar y meditemos este capítulo 23, versículo 27 hasta el versículo 29. Por favor, léanlo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adoráis monumentos de los justos. Y de, ¿perdón? Adornáis. Se habla de adorno. Oh, perdón. Ajá. Hay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, que edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Gracias. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Gracias. Ellos mismos estaban testificando que no hubiesen sido igual que sus padres, pero ellos exactamente hicieron lo mismo. Hicieron exactamente lo mismo, cometieron los mismos errores acerca de lo que está describiéndonos, cometieron las mismas faltas. Ellos mismos está registrado que tenían que darle muerte al Mesías, pero pongámonos a pensar como un príncipe de la casa de Israel. Tendremos que pensar como un judío, tendremos que pensar como ellos, y tendríamos que pensar que ellos se consideraban a sí mismos justos. Se consideraban en este estado como algo que no comete el error ni comete la falta. Pensamos entonces como este grupo de personas, cómo estaba pensando, y describen ellos mismos, y el Mesías le dice, este signo de decirle, ¡ay de vosotros! Decimos, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Yeshua le dice a ellos hipócritas, Yeshua no era un hipócrita. Por eso le describía que la levadura era la hipocresía, porque describen, edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, como reconociendo al profeta. Pero él reconoce al profeta porque saben que el libro de los profetas, saben que ellos habían asesinado a los profetas, los antiguos, porque estaban escritos los libros de los profetas. Entonces, como ellos aceptaban los libros de Isaías, Jeremías, Amós, el libro de los reyes, aceptaban los libros en los cuales aparecen los profetas asesinados y los que padecieron, entonces describen, nuestros padres fueron malos. Por eso ellos decían que ellos no eran malos, porque pensaban ellos, porque no tienen los diálogos, porque ellos no tienen las conversaciones, porque es como decir, no tienen un registro, o no tienen los audios, como hoy en día podemos nosotros tener escritos o audios. Entonces ellos sacan conclusiones. Nosotros nada más podemos sacar conclusiones de lo que pasó o sucedió por causa de lo que están describiendo los profetas, pero no tenemos exactamente las contiendas, ni las confrontaciones, ni los asesinatos que se hicieron, ni todas las perversiones que se hicieron. Por eso es que ellos no sacan la conclusión de que ellos son iguales que ellos, porque si nosotros mirásemos oyésemos un audio y mirásemos un escrito de todo el acontecimiento de cómo sucedió, ellos mismos empezarían a analizar dónde estaría el mal. Pero nosotros nada más sabemos que los profetas fueron asesinados, y los profetas fueron asesinados por causa de los príncipes de aquel tiempo. Entonces el príncipe iba y adornaba los monumentos de los justos, y adornaba estos lugares y decía, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Él testificaba esto por la ignorancia que él había en el príncipe. Había una gran ignorancia en su persona, pero esta ignorancia es algo que no se percibe, ni mucho menos en nosotros mismos. A veces no percibimos la ignorancia. Creemos que ya sabemos demasiado y entendemos muchísimo de las cosas del Poderoso. Pero cuando nosotros no meditamos acerca de lo que es nuestro estado, de nuestra persona, no meditamos en ese estado de nuestro mal, pues siempre pensaremos que estamos bien. Siempre pensaremos que no hay ninguna maldad en nuestro corazón, no hay ninguna maldad en nuestra persona ni en nuestro ser. Pero resulta que cuando empezamos a meditar, el mismo Mesías le estaba diciendo al escriba, hipócrita, porque la escritura describe que la levadura está en la, la levadura del príncipe de Israel se encontraba en su doctrina, en su comportamiento, en su actuar, en su forma de vivir, porque eso es lo que había aprendido según lo que la Torá le había enseñado. Y pensaba que matar a los blasfemos era parte de la doctrina, era parte de lo que describía Moisés en el libro de Levítico, que tenían que apedrearles hasta la muerte. Y resulta que esa era la forma de pensar del príncipe. Pero analizando la escritura nos daremos cuenta que nosotros también estamos en el mismo estado. La ignorancia no nos deja ver. No importa que la escritura nos diga que tenemos que comportarnos bien, nosotros pensamos que nos comportamos bien en nuestro estado físico. Pensamos que somos más justos que los demás y no nos estamos dando cuenta acerca del error y de la falta que estamos cometiendo. Por eso el Mesías le decía a estos príncipes directamente: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque ellos mismos matarían no solamente al Mesías, sino también matarían a muchos de los profetas. Shalom, mi hermano Edgar. Entonces nosotros, considerando esto, vamos a ver el capítulo 23, versículo 30, hasta el versículo 34, que ya lo leíamos la semana pasada y meditamos en esto. Por favor, peguen en el chat el verso del 30 hasta el versículo 34. Y si decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Con esto dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros pues, colmad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos, a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Ellos mismos tendrían que no matar a uno en particular, pensando de que eran malos. Entonces, encontrando que este tipo de errores o este tipo de faltas, podemos considerar que existe por una mera ignorancia, porque el príncipe de ese momento y en ese instante, cuando arreglaba el monumento de los justos, arreglaba el monumento para decir, ¿cómo es posible que mandaban matar a los profetas? No había considerado el estado de su persona, porque ese es uno de los problemas que hay. Muchas veces nosotros consideramos a la gente, vemos el mal de la gente, vemos los errores de la gente, pero nunca consideramos nuestro estado, nunca observamos nuestro error, nuestra falta, nuestras equivocaciones. Por eso nosotros nos damos cuenta que realmente el error y la falta estaba en el príncipe de Israel, como también hoy en día está el error y la falta en nosotros, porque no hemos querido considerar acerca del pecado y no hemos querido considerar acerca de los errores. Bueno, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, mi hermano. Pero ¿cómo podemos cambiar esa? Porque, a ver, si bien usted dice fue por ignorancia, pero cuando uno conoce ya y esa condición persiste, y queriendo hacer el bien, no lo hago, como dice Pablo, por ejemplo, ya no hago el mal que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, porque el mal habita en mí. Ese es el punto principal, mi hermano, que es de acuerdo a lo que hemos aprendido. Eso es lo que estamos mencionando acerca del príncipe. El príncipe cometió errores, cometió faltas. Esos errores y esas faltas las vamos a ver registradas en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos o nos educamos en el mundo, fuimos enseñados de doctrinas, fuimos enseñados de mucha gente. Por eso cuando llega vamos a ver el estado de Saulo. Cuando llega el conocimiento, Saulo era una persona muy entendida desde la perspectiva suya. Desde su pensamiento era una persona muy entendida. Él enseñaba así como hoy en día se enseña en el mundo entero y más en el mesianismo. Saulo enseñaba que una de las únicas cosas que existía en esta tierra era someterse a la voluntad del Poderoso y someterse a hacer esa enseñanza. Y él tenía en su mente que la Torá era lo único en su vida espiritual, no había otra cosa. Entonces cuando a ti te transmiten la Torá, la misma Torá te dice no matarás y la misma Torá te dice comete el asesinato. Entonces estamos cometiendo faltas, estamos cometiendo errores porque nosotros no hemos entendido. No sé si puedes llamar a mi hermana Leslie, mi hermana Ana, a ver si ella contesta. Pero no, si uno entiende, por una cosa a entender, no sé, uno entiende, pero persiste en eso, o sea, le cuesta, no sé, como usted mismo... estábamos escuchando un tema delante del otro consolador, o sea, no basta con tener el Espíritu del Hijo, pero solamente también tenemos que tener el al Padre, porque si no se le tiene, de nada sirve. Pues sí, ese es el punto que estábamos platicando. Y esa condición, ¿cómo se va a obtener? ¿En qué momento? En la meditación, mi hermano. Anoche por eso comentábamos acerca del tema de la parte de anoche. Anoche se explicaba acerca de que muchas veces no nos detenemos a meditar, a pensar. Nosotros si nos pusiésemos a pensar acerca de todas las cosas que hemos cometido como una falta, que hemos cometido como un error, una de las cosas que necesitamos es tratar de comprender. Muchas veces nunca nos sentamos y platicamos con la familia. Un ejemplo, nosotros llega el día de Shabbat, acudimos a una sinagoga, acudimos a un lugar donde se enseña de la palabra. Hoy en día estamos ahorita aquí nosotros escudriñando, pero después de haber escuchado la doctrina, haber escuchado la enseñanza, en vez de haber entendido o comprendido lo que dice la escritura y en vez de haber platicado con la esposa y con los hijos, meditemos. Creo que nosotros llevamos una forma de vida equivocada. Estamos haciendo esto mal, esto mal, esto mal. Y meditar y cambiar ese comportamiento. Voy a ponerte un ejemplo. Tengo una mala costumbre. Duermo de 2 hasta 4 de la mañana. Mis hijos están durmiendo a las 12, 1 de la mañana. Yo no los mando a dormir. Sé que les hace daño porque si van a la mañana a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana tienen que levantarse para ir a la escuela. Y si yo no les pongo un orden a esa hora de dormir, ¿cómo irán los hijos en este caso a la escuela? Van a ir cansados, sin motivación, nada más van a estar queriendo dormir. Pero esto lo hago constantemente. Entonces el maestro viene y me dice, tus hijos no están percibiendo, se la pasan durmiendo. Se la pasan distraídos, no están comprendiendo, no están entendiendo. Entonces los padres tienen que ponerse a la mesa y los padres tienen que llegar a una conclusión y decir realmente nuestros hijos no están aprovechando esto porque nosotros no hemos implantado algo, que es una regla de disciplina. Si nuestros hijos llegamos a la conclusión de que si llegamos y nos acostamos temprano, creo que aprovecharán mejor la escuela. Entonces un padre y la madre dice, vamos a hacerlo. Al día siguiente, los padres empiezan a acostar a los hijos a las 9 de la noche. Entonces los hijos de las 9 de la noche a las 7 de la mañana ya descansaron bien, se van desayunados y el niño va a estar activo y despierto porque no tendrá sueño y podrá poner atención. Esa sería la imagen que nosotros tenemos que tener en nuestro pensamiento. Porque si nosotros no meditamos y no nos sentamos y no llegamos a esa conclusión de que hemos estado haciendo las cosas equivocadamente, no podremos transmitirle a nuestros hijos ese error o esa falta. Entonces, si nosotros no alcanzamos a percibir o a comprender eso, entonces nosotros seguiremos cometiendo los mismos errores, seguiremos cometiendo las mismas faltas. es algo que nosotros tenemos que sentarnos a la mesa y empezar a discernirlo o platicarlo como familia y decirle a la familia, tenemos que modificar nuestra forma de vida. Entonces ahí es donde empezaremos a cambiar nuestra forma de vida, empezaremos a cambiar nuestro pensamiento, nuestra forma de actuar. Nuestros hijos se verán beneficiados de ello. Pero si nosotros no nos sentamos, no platicamos, no meditamos. Anoche estuvimos viendo algunos versículos acerca de esta meditación. El libro de el Salmo que daba nuestra hermana Luz anoche, en el Salmo capítulo 1, no me acuerdo, tal vez creo que es el 2. Salmo 1, 2, léanlo por favor. Dice, sino que en la Torá del Señor está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Medita de día y de noche. La meditación no es algo que te acuestas y te recuerdas acerca de lo que viste, no. La meditación es acerca de lo que escuchaste para que pongas un momento en el cual digas, tengo que modificar esto en mi vida. Si no lo modificas, es ahí donde estará el mal. Josué, mi hermana Laura, no sé si te encuentras ahorita acá, mi hermana Laura. Vamos a ver Josué capítulo 1, versículo 8 y versículo 9, por favor. Dice José 1.8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás próspera tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No desmayes, porque el Señor estará contigo en donde quiera que vayas. El libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él. Ya está en de día y de noche, como dice el Salmo, meditando en esta ley, en esta Torá, de día y de noche. Y describe, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y encontramos que realmente esta imagen de meditar es cuando llegamos a un diálogo. Si nuestros hijos queremos un cambio en su vida espiritual, los únicos que pueden ayudar al hijo son los padres, porque si no la escritura entonces se contradice. No tendría entendimiento, no tendría veracidad, porque ¿de qué manera puede describirnos la escritura? Honra a tu padre y a tu madre. Pero si nosotros le decimos a los hijos, ya oíste que tienes que honrarme, y le dices, tienes que honrarme, pero si el padre es gritón, es de pleito, es un borracho, es un adúltero, es un maldiciente, el hijo está aprendiendo de él, de lo que ve, no de lo que escucha. Él está aprendiendo el actuar. Por eso entendemos que el hijo está aprendiendo del actuar. Por eso nosotros hoy en día vemos al hijo que actúa de esa manera. Pero entonces el mandamiento no tiene eficacia, ni tiene validez, ni tiene sentido, ni tiene inteligencia, ni tiene sabiduría, porque el padre no le está enseñando. El padre nada más le dijo que tenía que honrarlo. Entonces, para que un hijo pueda honrar, el padre tiene que poner una regla. ¿Qué le tiene que decir al hijo? Bueno, al hijo le dice, ve. Y el hijo tiene que ir. Si al hijo le dice, ven, tiene que venir. Si al hijo le dice, haz esto, tiene que hacerlo. Si al hijo le dice, guarda silencio, el hijo tiene que guardar silencio. Pero es porque el hijo aprendió a obedecer al padre y a la madre. Le enseñó a honrar a su padre y a su madre. Entonces es un mandamiento con promesa. Pero si el padre a los hijos no le enseña esto, entonces está cometiendo un error. Meditemos en nuestros padres, en nuestros abuelos. Las generaciones antes de nuestros padres y de nuestros abuelos, los abuelos no dejaban a los hijos hablar cuando dos adultos estaban hablando. El padre nada más le decía, cállate, Y si el hijo no le contestaba, seguro le tocaba una tunda muy fuerte, pero el hijo no necesitaba de esa tunda, porque los hijos ya sabían que tenía que guardar silencio cuando estaban dos adultos hablando. Es algo que se enseña, no es algo que se dice. De esa misma manera, cuando dice mi hermano, ¿qué tenemos que hacer? Pues ve y siéntate, medita en lo que escuchas, comprende. Si has comprendido algo, entonces empieza a modificar tu vida desde ese momento. Por eso nosotros entendemos que el príncipe de la casa de Israel no lo entendió, simplemente había visto en los libros que sus padres habían matado a los profetas. ¿Y qué dirían? Estos bárbaros, ¿cómo pudieron haber matado al profeta? Pues, ¿qué les pasaba? ¿Qué tenían en la cabeza? Pero bueno, los mataron. Ya sabes la información de que ellos los mataron. Pero nunca se pusieron a pensar cuáles fueron las causas por lo que lo mataron. No meditaron el por qué los habían matado. Si ellos hubieran meditado por qué causa les habían matado, así como Saulo consintió en la muerte de muchos y mandó a matar a muchos Saulo, después se sentó y meditó. Vamos a comprender la mentalidad de Saulo. Saulo, para poder entender esto, se le tuvieron que abrir los ojos. Si no se le hubieran abierto los ojos a Saulo, nunca hubiese comprendido la finalidad de la enseñanza. Entonces nosotros comprendemos que el príncipe no meditó, simplemente había leído la escritura, como nosotros hoy en día leemos la escritura. No meditamos en la escritura. Debemos de hacer meditación. Podemos nosotros encontrar que el que viola el día de Shabbat es un pecador, y la paga del pecado es la muerte. ¡Y qué horrible es esto! Llega el próximo Shabbat, dice, ay, tenía que comprar esto, tenía que comprar un vestido, tenía que comprar o tenía que salir de viaje, y dice, bueno, este Shabbat no lo faltaré, pero el próximo o los próximos ya estaré allí. ¿Qué no entiendes? Que el violar el mandamiento te trae muerte. No meditaste, vas a morir. Vas a morir porque no entendiste el propósito de la instrucción. Vas a tener que perecer igual que todos los que han violado porque no meditaste en esa palabra. Nunca te sentaste con tu padre, con tu madre, con tus hijos, con tus hermanos espirituales. Nunca dialogaste, nada más fuiste una persona que se sentó a escuchar y nada más. Y no cambiaste la forma de actuar y la forma de pensar. Por eso el libro de Josué describe, el libro de aquesta Torá nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él. ¿Dónde está la meditación? Y dice, meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Ah, ese es el punto, meditar para que lo pueda guardar. Pero si nosotros escuchamos, al igual que el príncipe escuchó, oyó que los padres habían mandado matar a los profetas, y dice uno, qué bárbaro, qué malos eran estos. Pero no se consideraron a sí mismos como los versos que leímos. Nosotros leímos ahorita en el libro de Mateo 23, y encontramos que él mismo estaba entendiendo que sus padres habían mandado matar a los profetas. Y decís, ellos decían, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros o sus cómplices en la sangre de los profetas. No, nada más mataron al Mesías. Meditaron en lo que estaban diciendo. No lo meditaron, nada más lo dijeron. Esa es la misma condición en la que estamos, mi hermano Carlos. Esa es la misma situación que estamos todos, porque todos escuchamos la palabra. No meditamos en lo que hemos escuchado. Puede pasarse una persona sentada todo el día escuchando, día tras día, semana con semana, mes con mes, año con año, todos los días. Podemos estar escuchando 8 horas al día, todos los días, pero si nunca meditó lo que escuchó y no piensa acerca de su pecado, siempre le repito lo mismo acá en el grupo. ¿Cuánta gente no cada día de Shabbat debería estar reunida? Pero no, la gente dice, es que yo ya soy capacitado, ya puedo yo enseñar a otros. Ya lo que enseñan estos hermanos ya no sirve, ya ya no sirve para nada. ¿Y dónde no se acordó de que dice cuán hermoso es habitar los hermanos juntos? Se les olvidó lo que dice la Torah. Se les olvidó que la Torah dice, amaos los unos a los otros, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Se le olvidó porque está nada más pensando en su persona, en su bien, en su provecho. Nada más en sí mismo está pensando. Se le olvidó todo lo que ha escuchado durante 1 año, 2 años, 3 años. Nunca meditó que Ah, caray, sí es cierto, mi hermana Rebeca Rojo era nuestra hermana, y se fue porque un día de Shabbat ya no la metimos al estudio. Y después volvió a querer entrar el próximo Shabbat y no la metimos al estudio, y se fue. No, no le preocupó. No les importa a los que estamos en el mundo, que hemos venido al conocimiento del Mashiach, no nos importa si a lo mejor alguna hermana se llama Miledis allá en Venezuela, no se preocupan si Rosa María es de España, o no se preocupan si Alfonso es de México, Manuel también es de España, y no nos preocupamos porque realmente no está en nosotros el amor hacia nuestro prójimo, porque no estamos pensando. Antes se nos olvida y le ponemos más atención a la gente de este mundo, por decirlo ahora. Ahora, ¿en qué perjudicó la Semana Santa para que no hayan venido muchos hermanos? Y dices tú, ¿se les habrá olvidado el mandamiento? Algo pasó. Algo pasó porque la gente no entiende, no ha meditado en la palabra. Ciertamente tendrá su castigo todo aquel que no medita en esta palabra. No, pero no podemos hablar de todos, mi hermano Edgar. Estamos hablando acerca de los que se les olvida el propósito. Estamos hablando acerca de los que no guardan, los que a veces prefieren, por decirlo, hoy es día Semana Santa, ¿no? Semana Santa, nuestros familiares, nuestros amigos no trabajan. Entonces, por decirlo, yo tenía una costumbre antes de conocer a los hermanos de Skype. Los fines de año siempre visitaba a la familia y me quedaba 2 o 3 días o hasta una semana en casa de mis suegros. Y me quedaba allá porque esos días estaba toda la familia de ella, de mi esposa. Entonces la familia de mi esposa pues vive en Michoacán, otros viven en otros estados, viven lejos. Entonces el día que se reúnen, ese es el único día. Entonces, por decirlo, uno acostumbra en estos días a estar con la familia o estar con los invitados o con la gente. Y estos días a veces se nos pasa o pasamos por alto lo que es el mandamiento. Se nos pasa por alto. No juzgamos porque no estamos diciendo, el hermano tal, el hermano tal, el hermano tal, porque si no se le llamaría juzgar. Estamos hablando acerca de los comportamientos de algunas personas en general, que a algunos se nos olvida, se nos pasa el hacer otras actividades. Eso es lo que está describiendo mi hermano Carlos hace rato. Cada quien tiene diferente forma de pensar. Voy a leer lo que primero pegó nuestro hermano Edgar, para que mis hermanos que estamos en el otro chat lo escuchen. No porque estén conectados acá no aman al prójimo. Ahora, así, Poncho. ¿Y qué de los que comparten la comida que ellos preparan? Eso es exactamente lo mismo, mi hermana Milady, es que estamos pensando acerca de lo que es del por qué hacen las cosas. Si la gente hace cosas en estos días para celebrar en estos días, yo no tengo por qué estar allí, no tengo por qué estar comiendo ahí. Pero bueno, con respecto a todas las actividades que hace la gente en estos días, pues sabemos bien que no es lícito que estemos involucrados con todo este tipo de cosas. Lo que estamos tratando de transmitir es que para algunos se nos olvida que es el mandamiento. Para algunos, sí, claro, cada quien es responsable, dice mi hermana Miledis, así es, mi hermana. Por eso nosotros siempre, constantemente, estamos incitando a todos los hermanos, traten de no alejarse, guarden el mandamiento, observemos el mandamiento, porque la finalidad del mandamiento es obtener la vida. Por eso hablamos acerca de la meditación, que es algo que muchos de nosotros no hacemos en el día de Shabbat. Escuchamos la doctrina como así el príncipe sabía que ellos habían matado a los profetas. Y ellos decían a sí mismo, describían, si nosotros hubiéramos ido en esos días, no hubiéramos sido sus cómplices. Claro que los hubieran matado, tenían la misma doctrina, tenían la misma forma de enseñanza. ¿Cómo no iban a matar a los profetas? Nos demuestran que mataron al Mesías y a muchos de los discípulos. Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver acerca del pensamiento, de la doctrina. La doctrina, cuando se adquiere, si no meditas acerca de lo que has aprendido y no la pones por obra, entonces nosotros vamos a efectuar o vamos a hacer algo que le desagrada al Poderoso, pero si no lo meditamos. Por eso hablamos de la ignorancia. La ignorancia no quiere decir que una persona no sea culta. Hay gente que puede estar, voy a ponerles ejemplos de algunos en el mundo. Nuestro presidente de los Estados Unidos mexicanos, el expresidente, mejor dicho, Vicente Fox, sabe que él no tiene que hablar de la religión, porque él no puede estar hablando de su favoritismo acerca de su religión, pero sin embargo constantemente hacía el énfasis acerca de la religión católica. Y hacía el énfasis constantemente de que la Virgen de Guadalupe y que la... Pero es una persona que aún con toda la cultura, con todo el conocimiento, con toda la sabiduría que le dio la escuela, sabía que no tenía que hacer cosas y las hizo. No porque ellos saben que tienen que gobernar sobre un pueblo o tienen que gobernar a un pueblo, se les olvida. Ellos se enseñorean de las naciones, no señorean a las naciones. Pero es algo que el poder, las riquezas, hace que pierdan el sentido de todas estas cosas. Mi hermano Carlos Muñoz describe, o sea, mataron al Mesías porque olvidaron el mandamiento. No tanto que lo hayan olvidado, sino que era parte de la doctrina. La blasfemia era pagada con la muerte. Yeshua para ellos era un blasfemo. Eso lo encontramos en la primera, en Juan capítulo 10, verso 34 y 35, encontramos la blasfemia de Yeshua. Lo encontramos en el libro de Mateo 26, encontramos que por eso le mandaron a la muerte, lo veíamos la semana pasada. Y le dijeron, ¿qué más? Es blasfemo y es digno de condenación, y le dieron muerte, porque lo hallaron blasfemo. En la blasfemia describía la Torah que tenía que ser apedreado hasta la muerte, pero para ellos era una blasfemia. Eso venía por parte de la doctrina, esa era la enseñanza. Por eso el pueblo, cuando encontraba al Mesías, como en Juan capítulo 8, Juan capítulo 10, agarraban las piedras y querían matarle. Y le querían matar porque era un blasfemo para ellos, porque estaba hablando de una doctrina totalmente diferente. Ese es el punto. No importa qué tanta sabiduría, qué tan entendida sea una persona, podemos estar hablando de gente de preparatoria, universidad, podemos hablar de catedráticos o maestros de universidad, podemos hablar de maestros, podemos hablar de un juez, podemos hablar de un presidente, y sin embargo no quiere decir por el conocimiento y la sabiduría que tengan van a practicar lo que ellos mismos dicen. Los políticos te dicen, voy a hacer esto por el pueblo y voy a hacer esto por el pueblo, pero se les olvida y no lo hacen. Quiere describir que eso se le llama ignorancia, porque ellos están describiendo acerca de algo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Eso se le llama hipocresía. La ignorancia que ellos tienen es que nada más están pensando en el poder, el puro poder está en su mente. Eso es lo que nos hace pensar que nosotros como personas cometemos los mismos errores. Estamos hablando de los que estamos ahorita aquí. Pueden llamar a Mayeli, por favor. Entonces, dice mi hermana Jimena, sí, pero hay una voz en el desierto que nos grita y exhorta. Sí, claro, hay algo que nos está describiendo, pero eso es lo que tenemos que empezar a meditar día con día. Gracias, mi hermana Ana. Tenemos que empezar a pensar día con día en dónde están los errores y en dónde están las faltas. ¿Dónde estamos cometiendo todos estos errores? Ya que hemos visto un poquito acerca de esta meditación, vamos allá de lo que platicamos el día de ayer y lo que platicamos el día de la semana, el martes pasado y el sábado pasado. Ahora vamos a meditar un poquito acerca de la condición de un gran varón. Vamos a platicar acerca de un gran varón que es conocido como Saulo de Tarso, conocido entre el cristianismo como Pablo. Este varón describe acerca de su condición y su vida espiritual. Habla acerca de su comportamiento y de sus pensamientos antes de Mashiach y después del Mashiach. Por eso nosotros encontramos que realmente los errores y las faltas que se cometen van a ser muchas y en gran manera. Pero él consideró acerca de sus pecados porque el Mesías le hizo ver sus pecados, le hizo ver sus errores. Acordémonos que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, si el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, entonces es ahí donde nosotros intervenimos. Tenemos que hacer meditación de todos estos errores, de todas estas faltas. Mi hermana Milides dice, los políticos lo hacen para ellos y sus bolsillos. Nosotros cada uno debemos meditar y sacar todos lo que al Mashiach le agrada y poner por obra sus enseñanzas, renovar nuestra mente. Por eso nosotros encontrando este tipo de cosas podremos observar que muchos de nuestros errores y de nuestras faltas es porque no meditamos en nuestra vida. podemos saber que la Escritura nos prohíbe y nos prohíbe, y nosotros en nuestro interior decimos, sí, está mal, pero el Poderoso es misericordioso y es justo y es bueno, me perdonará esta vez. ¿Hasta cuándo tentaremos al Señor de esta manera, cuando hemos estado viendo que Él mande misiones de error para que no creamos a la mentira? ¿En dónde vamos a ver reflejadas este tipo de cosas? Para que no creamos a la verdad, me está corrigiendo mi hermano César, porque pasé por alto el comentario, Por eso nosotros, en estos días, podemos hacer la diferencia de que nosotros hemos cometido estos errores, hemos cometido los mismos errores que el príncipe. Él decía, si fuéramos en los días de nuestros padres, nunca hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas, pero no se consideraron realmente a sí mismos, que estaban haciendo y cometiendo los mismos errores. Por eso nosotros hoy considerando, vamos a ver un poco a la vida de Saulo, y considerar la vida de Saulo, un varón que era judío, era israelita, que era una persona que había sido enseñada, de acuerdo a lo que describe la Torá, como un hombre irreprensible. Este varón se dio cuenta que lo que había en él era una gran ignorancia. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9 al versículo 13. Mi hermano Alfonso describe, nos pone un versículo aquí que dice Deuteronomio 29, 4. No obstante, hasta el día de hoy, Yohei-Bahei no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y es acerca de lo que hemos estado viendo, que realmente todos estos errores y estas faltas se cometen porque cuando el Poderoso no haya en las personas el estar constantemente en el pensamiento de la Torá, Elohim manda una emisión de error para que creamos a la mentira. Por eso describe que Yohei-Bahei manda esto. El Señor de los ejércitos manda esta emisión de error. Por un tiempo podremos hacer el mal que querramos, pero después no podremos evitarlo. Mi hermana Milady dice, Poncho, el Señor puede evitar un espíritu de error por no querer meditar en sus enseñanzas. Claro, eso es lo que hemos visto a través de Israel, lo dice Romanos, que manda un que le endurece el corazón de los hombres. Ajá, Poncho, el Señor puede enviar un espíritu de error. Ajá, puede enviar un espíritu de error. Él puede enviar ese espíritu de error, Él envía ese espíritu de error. Eso es lo que nosotros debemos de tener cuidado, porque el mismo Señor, como describe mi hermano Alfonso, él puso aquí en el chat el capítulo 29, verso 4 del libro de Deuteronomio. No obstante, no les da el corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Él mismo es el que hace esto. Está registrado que Él hace todas estas cosas. Por un tiempo nosotros podremos violar, podemos invalidar, podemos hacer lo que se nos pegue la gana, pero posteriormente Él no. Lo veíamos el domingo pasado, los que nos reunimos en la mañana, que fueron invitados muchos para que si querían estudiar esto de las maldiciones. El Poderoso manda todas estas maldiciones, y manda todas estas maldiciones para que nosotros modifiquemos nuestra forma de pensar. Mi hermana Luz describe, por eso el Señor nos pide que estemos atentos y que velemos y oremos. Exacto. La oración es parte fundamental en nuestra vida. Debemos de estar pidiéndole, como mencionaba algunos versos anoche mi hermana Luz. No sé si me acuerdas, mi hermana Luz, el verso que dabas acerca de que tendría que orar, porque realmente el Poderoso mediante la oración escucha. En el libro de los Salmos podemos encontrar que a David le iba a ser quitado el espíritu, pero David rogó porque no le fuera quitado el espíritu. Y algunos dirán, bueno, si se lo quita, no se lo quita, pues ¿qué pudo haber pasado? Nosotros podemos entender que por algún tiempo podremos hacer lo que queramos, posteriormente ya no. El mismo Señor manda un espíritu de error, al rato vamos a pensar que lo que hacemos está bien, y vamos a justificarnos a nosotros mismos. Saulo se justifica delante del pueblo, pero porque él se arrepintió, y se justifica porque modificó, y él justifica así a todos los hombres, para que los hombres entiendan que debemos de modificar nuestro pensamiento, nuestro actuar. No podemos seguir con lo mismo, no puede ser posible. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, hasta el versículo 13, por favor, leamos. Conociendo esto, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para el mentiroso y perfumoso, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Según el glorioso Evangelio de Dios, bienaventurado que en mí ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Yeshua el Mesías, nuestro Señor, porque teniendo por fiel, me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui recibido en misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Es ahí donde Saulo se justifica. Se justifica porque si no justificásemos a los demás acerca de que se hace en ignorancia, se hace en incredulidad, es ahí donde nosotros nunca podremos comprender qué es la incredulidad. La incredulidad es una palabra que viene del griego. Por favor, chequen ahí en el Strong la palabra incredulidad. Nosotros hablamos acerca de lo que es la ignorancia y la incredulidad. Esta incredulidad y esta ignorancia es lo que Saulo nos está recomendando para que entendamos el propósito. 1 Timoteo 1.9. Conociendo esto, que la Torá no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes e impíos, pecadores, para irreverentes, profanos y parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios y sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se oponen a la sana doctrina. Ese es el punto. Para los que se oponen a la sana doctrina. La sana doctrina no necesita de mucho, porque la sana doctrina nos describe que llevemos una forma pía, una forma honesta. Cuando encontramos a un mentiroso, a un blasfemo, cuando conocemos a una persona que es irreverente, que le gusta el pleito, la contienda, la disensión, la herejía, aún siendo todavía entre nosotros, teniendo un año, dos años, tres años, cuatro años, y siguen los mismos problemas, seguimos haciendo falsos, seguimos mintiendo, seguimos robando, seguimos transgrediendo los mandamientos, entonces es ahí donde entra esta Torá, esa Torá para aquellos que no lo entienden, para los que se oponen a la sana doctrina, como describe aquí. Por eso Saulo hace referencia a su persona, él hace referencias a su forma de vida, él hace la referencia a su maldad. Describe el versículo 11. Según el glorioso evangelio de Elohim bendito que a mí me ha sido encomendada, ¿por qué se le encomendó a él la Torá? ¿Por qué se le encomendó este evangelio? El evangelio se le encomendó a él porque era un hombre celoso, un hombre entendido de palabras, un hombre sabio. A él se le ha dado esta enseñanza y le dice, verso 11, según el glorioso evangelio de Elohim bendito, a mí me ha sido encomendado. ¿Y por qué se le encomendó a él? Versículo 12, doy gracias que él me fortaleció. A Mashiach Yeshua, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio o en este proceso de enseñanza, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Dice que lo hizo por ignorancia e incredulidad, siendo uno de los hombres más sabios de su tiempo. Tanto que lo describe en Filipenses que era irreprensible. Dice que era uno de los más entendidos en el pueblo de Judá. Tanto que no había hombres que se les asemejaran dentro de los que practicaban la Torá. Saulo, entendido en la palabra, nos está describiendo, a mí me ha sido dado esto, de anunciar el evangelio de Elohim bendito. a mí me ha sido encomendado. Pero dice en el verso 13, habiendo yo sido un blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero resulta que hoy en día vemos muchos en el mundo que somos licenciados, somos abogados, somos médicos, somos arquitectos, somos ¿cómo se podría decir? Somos gente que estudió ya universidad, una maestría, gente con una cultura. Somos muy sabios en el entendimiento. Pero no importa qué tanta sabiduría pueda haber en una persona, cuando no medita acerca de los males que hay en el interior de las personas. Saulo, para poderlo describir, tuvo que considerarse primeramente a sí mismo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y incredulidad, como si era uno de los hombres más sabios de su tiempo. ¿Cómo era posible semejante cosa? Ya checamos la palabra incredulidad, mis hermanos. Ya checamos la palabra, la palabra en el, ¿cómo se llama? En el griego. Bueno, acá ya me la pegaron. Chequen, nada más para ponerles, chequen Romanos capítulo 1, versículo 17, por favor, mis hermanos. Nosotros tenemos en el griego la palabra pistis. Ajá. Tenemos la palabra pistis, que se traduce como fe. La apistía es lo contrario de la fe, porque acordémonos que la palabra a es como sin, no teniendo fe. Entonces por eso se pone como incredulidad. Saulo no tenía la fe, por eso se le llama incredulidad. La palabra apistía es igual, describe falta de fe, negatividad, incredulidad, falta de fe cristiana, o positivamente, infidelidad, desobediencia. Y fue traducida en los libros del griego como incredulidad, incrédulo, dudar, poca fe. Por eso encontramos que la palabra de Romanos, ahí aparece la palabra pistis, la palabra fe es pistis, la palabra pistía sería sin fe, porque viene la palabra a, es como cuando le decimos abismos, sin fondo, ateo. Sin Dios, la palabra A sería la palabra como sin, en este caso del griego, por eso se llama apistía, que sería la incredulidad. Una persona incrédula es aquella que no cree en lo que ha aprendido. En este caso, Saulo era una persona, dice, ignorante, era ignorante e incrédula. Por eso es que Saulo en este momento, poniéndolo en este estado, Saulo nos está describiendo que lo hizo por ignorancia, porque no conocía la verdadera palabra, no conocía la verdadera esencia de la enseñanza. Por eso encontramos a Saulo, que él hace esta mención en la carta a Timoteo, pero nos está describiendo que a él le fue dada esta sabiduría, le fue dada este evangelio de anunciar el evangelio de Elohim bendito entre las naciones. Pero ¿cómo podrá anunciar este evangelio entre las naciones si no meditó, no comprendió? ¿Qué es lo que tuvo que hacer el poderoso para abrirle la mentalidad a Saulo? ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que entregarlo a una manera vergonzosa, de tal manera que él entendiese que lo que hacía no era algo positivo. Era algo muy negativo lo que hacía Saulo, pero como él dice, él había sido un injurioso, había sido un blasfemo. Sabemos de dónde viene la blasfemia. Hace 8 días estábamos platicando acerca de la blasfemia. Hablábamos acerca de la blasfemia porque la doctrina que él enseñaba, él entendió que los príncipes de Israel eran blasfemos, no Yeshua era el blasfemo. Por eso entiende Saulo que era un blasfemo, porque la doctrina que enseñaba no tenía nada que ver con lo que describe el poderoso. Manuel, dificultad o reserva que tiene una persona para creer lo que ve a lo que otros le cuentan. Entonces encontramos que Dentro de los escritos, Saulo nos va a empezar a platicar acerca de su blasfemia, de ser injurioso. ¿Y cuál era la otra palabra? Perseguidor. Y dice que era perseguidor. El hecho de perseguir no nada más era de perseguir a la gente y corretearla, sino para darle muerte. Esa era su tarea de Saulo. Saulo perseguía a los blasfemos y los mataba. Él consintió la muerte de Esteban. Él estuvo allí haciendo todo este tipo de cosas abominables delante del Poderoso. Pero Saulo no lo reconocía. Saulo no reconocía. Él tuvo que vivir en su carne y entender las cosas que estaba haciendo mal para que el Poderoso lo sometiera y lo hiciera entender que el pecado que había en él era grande. Pero es como él dice, no es del que quiere ni del que corre, sino del ojín tiene misericordia. Y Saulo era un vaso muy útil para él. Por eso elige a Saulo, porque era un hombre entendido, era un hombre que comprendía las cosas. Tal vez siendo enseñado por el judaísmo, iba a enseñar cosas que no le iban a beneficiar. Pero vamos a encontrar la forma de vida y los ejemplos que encontramos en la Torah y en la instrucción. ¿Cómo es que Saulo tuvo que reconocer el estado en el que vivía? De esa misma manera tendríamos que empezar nosotros a notar nuestro estado y considerar que estamos equivocados, que estamos mal, que debemos modificar nuestra forma de pensamiento y nuestra forma de vida. Hechos capítulo 26, versículo 9 al versículo 11, por favor. Hechos capítulo 26, versículo 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Gracias, mi hermano. Entonces encontramos dentro del escrito, antes que yo pensaba que debía hacer todo posible por destruir a los que creían en Yeshua de Nazaret, eso hice en la ciudad de Jerusalén con el permiso de los sacerdotes y principales. Metí a la cárcel muchos de los que creían en él. Cuando los mataban, yo estaba de acuerdo. Muchas veces los castigué en las sinagogas para que dejaran de creer en Yeshua. Tanto los odiaba que hasta los perseguí en las ciudades. En otras ciudades, perdón. Para que nosotros podamos considerar acerca de todo lo que hacía Saulo. Saulo iba y pedía cartas para perseguirlos en otras ciudades. Saulo tenía esta forma de ser tan celoso, pero tan celoso en las cosas de lo que era del Poderoso, que no le importaba y buscaba la forma de cómo hacer que la gente dejara de blasfemar. Él había consentido en la muerte de Esteban. Él había hecho estragos al pueblo. Tanto Ananías, cuando sabe que Saulo le había sido quitada la vista, describe al Señor: Señor, no sabes lo que has hecho este hombre. Y le dice: tú ve y ábrele los ojos. Para Ananías era algo que no era aceptable, porque era un hombre que había hecho muchos estragos en el pueblo. Saulo testifica y reconoce acerca de todo su mal, pero siendo un judío, describe entonces dentro de los libros que Saulo había perseguido, había hecho asolamiento en contra del pueblo. Cuando nosotros observamos, el pueblo, cuando escuchaba de estas cosas que había hecho Saulo, de todas las cosas tan atroces, no podían creer que le estuvieran enseñando de la fe. Por eso encontramos a Saulo como un varón que reconoce su estado, que era una persona que no conocía la verdad. ¿Por qué se le llama ignorancia? Una persona cree, vamos a entenderlo, ahorita mi hermana Sara me hacía una expresión, y voy a explicar un poquito el por qué. Me dice mi hermana, oye, ignorancia es cuando desconoces lo que se debe de hacer, y cuando sabes qué hacer y no lo haces, se llama negligencia, efectivamente. Pero entendamos entonces que, ¿será negligencia de parte de Saulo o será ignorancia? Hablamos acerca de un hombre que se le ha instruido para ser un arquitecto y sabe hacer todas las cosas que debe de hacer, sabe que tiene que ocupar un varillaje específico, no puede hacer un edificio con varilla delgada o con o hacerlo con puro concreto y de varilla un edificio. Sabe que tiene que construir con vigas, con vigas gruesas, sabe en dónde tiene que ponerlas, sabe cómo ponerlas. Sabe que tiene que darle una cierta fuerza para que el edificio no se vaya hacia un lado o hacia el otro. Tiene que plomearlo, tiene que plomear bien el edificio. Sabe que tiene que hacer muchas cosas para dejar impecable ese edificio, para que no se caiga. Si él usa materiales de segunda calidad y no de primera, y se llega a caer el edificio, va a ir a parar a la cárcel. ¿Por qué? Porque él se preparó y estudió para hacer las cosas correctamente. De esa misma manera, nosotros aprendemos cuando nos vamos a la escuela y nos preparan para ser un médico. Nos dicen qué tenemos que hacer y cuál es el procedimiento. Si nosotros hacemos otro procedimiento del cual se ha enseñado, entonces se le llama negligencia. ¿Por qué? Porque sabemos qué tenemos que hacer. Pero entendamos entonces que ¿por qué se le llama ignorancia? ¿Por qué se le llama ignorancia? Porque Saulo fue enseñado con una Torá que nosotros también tenemos en nuestras manos, y la ignorancia es por esto. A mí me dicen, la Torá dice no matarás, pero la misma Torá te dice mata. Entonces, cuando a mí me enseñan que no debo de asesinar y me enseñan que debo matar al blasfemo, se queda en mi mente y eso es lo que hago, mato. Eso fue lo que aprendí. Pero realmente esa no era la intención de la Torá. Esa nunca fue la intención de la Torá. Cuando él se entera cuál era la intención de la Torá, entonces en ese momento dice, fue por ignorancia. No sé si me di a entender con todos mis hermanos. Permítanme más tantito. No sé si me di a entender cuál sería la diferencia entre la negligencia y la ignorancia. Él había aprendido de una manera incorrecta. Eso fue lo que le habían enseñado. Tuvo que llegar el Mesías para enseñarle acerca de lo que estaba mal. Tenía que haber sido enseñado de una manera diferente y por eso dijo, oh, me he equivocado, me enseñaron mal y enseñaba mal a los demás. Entonces cambió su perspectiva, lo dejó todo a un lado porque no era lo correcto. Voy a expresar unas palabras, mi hermano César. ¿Sí, mi hermano? Otro ejemplo, el de la mujer samaritana, cuando está con Yeshua, le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén. Entonces, a final de cuentas, la mujer samaritana había sido instruida de que tenía que adorar en Samaria, o en Dan, ¿es la otra? En Dan y Betel. A final de cuentas, ella fue instruida de esa manera. ¿Por qué? Porque sus ancestros habían escrito libros en los cuales tenía que ser así, pero los de Judá habían dicho que era en Jerusalén. Entonces es otro ejemplo de lo que quiere expresar mi hermano, de que si uno es instruido de esta manera, al final de cuentas es ya va una línea que seguir y no se puede salir de esa línea porque si no ya es malo. Entonces cuando nosotros empezamos a observar, Saulo hace una expresión acerca de lo que él hacía, muchas veces castigándolos, describe, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar. Imagínense lo que hacía Saulo, cómo que los obligaba a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. ¿Qué es lo que tendría que hacer Saulo para obligarlos? Imaginémonos qué hacía Saulo para obligarlos. ¿Qué les gusta a los que estamos acá que hacía Saulo para obligarlos a blasfemar? Los azotaba, los golpeaba, dice mi hermano Alfonso, los torturaba. Es curioso que mencione que hasta en ciudades extranjeras, ya me imagino a Saulo no tanto en Jerusalén, sino yéndose a Damasco y a las otras ciudades a torturarlos y a decirles tienes que guardar los mandamientos y no tienes que creer en Yeshua y deja de andar predicando eso, deja de ser mentiroso, blasfemo, y hasta los golpeaba, los abofeteaba. Entonces, ajá. Vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 3, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 1 al verso 3. Imaginémonos cómo era Saulo para forzar a toda esta gente. Tendríamos que ponernos a pensar acerca de qué es lo que hacía Saulo. Y él, de acuerdo a la Torah, no era malo ni perverso, pero claramente lo dice en la carta a Timoteo. Saulo en la carta a Timoteo describe y hace la expresión, él persiguió a los blasfemos, perdón, él era un blasfemo, era un injurioso y era un, ¿cómo describe? Perseguidor. Un perseguidor. Pero encontramos Hechos capítulo 8, versículo 1 al verso 3, por favor, disculpen. Me equivoqué, yo di el pasaje mal. Hechos capítulo 8, verso 1 al verso 3. Me equivoqué, perdón, mis hermanos. Y ambos lados está pegado el verso. He equivocado. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Bueno, encontramos en los escritos una de las de las cosas que se hacían. Hechos capítulo 8 hace la expresión acerca de cómo era esta forma. Saulo consentía en su muerte en aquel día. Estamos hablando acerca de la muerte de Esteban. Eso lo vemos en los versículos anteriores del capítulo 7. Saulo consentía en su muerte en aquel día. Se hizo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Llevaron a enterrar a Esteban, varón piadoso, e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba las iglesias, entrando en las casas, trayendo hombres y mujeres, los entregaba en las cárceles. Cuando nosotros observamos a una persona que dice que entraba en las casas, en nuestros días no se puede hacer eso en nuestros países. Si alguien hace esto, lo meten a la cárcel. Pero como según tenían un poco de poder los príncipes de Israel, él pedía el permiso para ir a hacer todas estas cosas. Saulo era un varón que encontramos dentro de la historia, que constantemente hacía todo este tipo de cosas. Y observamos que Saulo no era una persona que pensara que estuviera equivocado. Antes pensaba que todas las cosas las que hacía, las hacía en el nombre del Señor Yeshua. Mi hermano José Alejandro nos pega un verso en el cual describe, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Entonces cuando empezamos a entender que Saulo injuriaba, Saulo perseguía, Saulo asolaba, Saulo era un varón recio con toda aquella gente, Lo podemos encontrar en los libros cómo Saulo hizo todas estas cosas. Hechos capítulo 22, versículo 19 al 20. Ya lo leímos este, ¿verdad? ¿Sí lo leímos? Hechos 22, verso 19 y 20. No, no lo hemos leído, ¿verdad? Por favor, vamos a leerlo. Y él pensaba que sea lo recto. Él pensaba que sea lo recto, él pensaba que estaba bien con lo que hacía, porque pensaba, al igual que el príncipe que dijo que los justos, los príncipes de Israel edificaban los muros y adornaban los monumentos de los justos, y decían ellos, si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido en la sangre de los profetas. Ellos no entendían que no es cuestión de los profetas. Ellos decían, y habían matado a los profetas, qué feo. Ellos no entendían que no era cuestión de matar profetas, sino no de matar a nadie en general. No es cuestión de hablar de un profeta específicamente, estamos hablando de un aspecto general. Tenían que entender que no tenían que asesinar a nadie. Tendrían que haber aprendido a amar a su prójimo, poder convivir con aquellos. Hechos capítulo 22, verso 19 al 20, por favor, mi hermana Laura. Dice, yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Dice que Saulo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en el Señor. Pues si había alguna forma de cómo invitar a la gente a blasfemar, yo creo que después de unos cuantos azotes, mucha gente sí blasfemaba. Pero yo creo que no era una cosa sencilla. ¿Puedes meter a mi hermano César, mi hermana Luz, por favor? Encontramos entonces dentro de los escritos que realmente la forma de someter, de obligar a la gente a blasfemar, no era una forma. Entonces nosotros, cuando empezamos a escudriñar, encontramos a Saulo que él había reconocido sus males. ¿Qué tenía que haber hecho el príncipe que encontramos en Mateo capítulo 23, versículo 27 en adelante? Él también hubiese reconocido su mal. Nosotros hemos sido los que hemos matado a los profetas. Nosotros hemos tenido una mala enseñanza, hemos aprendido mal. Ellos debieron de haber entendido hablar de sí mismos, no hablando de los antiguos. De esa misma manera, si nosotros nos pusiésemos a meditar y comprendiésemos por qué el de las cosas suceden o el por qué de las cosas pasaron, entenderíamos que también de la misma manera, tal vez nosotros no seremos asesinos y no azotaremos a la gente. Pero también hoy en día, cuando un pueblo no está acostumbrado a guardar el Shabbat, como el pueblo judío sí tenía la costumbre de guardar el Shabbat, el problema para el pueblo judío no era que guardaran el Shabbat. Tal vez el problema era santificar el día de Shabbat. No entraban a la menujá. Hoy en día nosotros estamos entrando a la menujá, en el conocimiento, pero no estamos entrando en el Shabbat. No es posible que esté pasando todas estas cosas. Como dijo el Señor allá, Moisés, en el libro de Deuteronomio que leíamos los días pasados. Hasta el día de hoy no habéis entrado al reposo. No se entra a la menujá, pero porque cada quien hace lo que mejor le parece. Es ahí donde nosotros empezamos a entender que debemos de comprender, que debemos de cambiar la actitud, cambiar nuestra forma de pensamiento. Saulo lo entendió, gracias al Poderoso lo entendió. Esperemos que nosotros también podamos entenderlo. Nuestro hermano Alfonso Hernández nos pone el libro de Juan capítulo 6, verso 2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Elohim. De esa misma manera lo pensaba Saulo, lo pensaban los príncipes de Israel. Estaba descrito por el mismo maestro que tendría que pasar de esta manera. No. Muchos de los que nos acercamos, mi hermana Jimena dice, ¿se puede entrar en la menujá y no al Shabbat? No. Para poder entrar a la menujá, primero tiene que entrar el Shabbat. Tiene que haber el Shabbat. El pueblo de Judá y el pueblo de Israel durante miles de años guardaron Shabbat. Y el pueblo antes de ellos, que sería el pueblo de Elohim, desde los tiempos de Adán hasta el tiempo de Moisés, ese pueblo guardaban Shabbat. lo que le pasó al pueblo es que no podían entrar en la menujá. Y no podían entrar porque una cosa es entrar a una sinagoga y sentarse y escuchar. Pero no hay menujá cuando no cambiamos nuestra forma de vida. No hay menujá o no hay conocimiento. Si no hay conocimiento, como hemos visto los días pasados, sin el conocimiento no podríamos observar el mandamiento, no podríamos guardarlo. Porque eso es lo que describe Jeremías, Isaías, Oseas, que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando se adquiere el conocimiento en el día de Shabbat, cuando se entiende la menujá en el día de Shabbat, esa menujá modifica nuestra forma o debe modificar nuestra forma de vida. Si no modifica nuestra forma de vida, entonces no nos ha servido el día de Shabbat ni la menujá. Por eso entendemos que debemos de empezar a modificar esta forma de pensamiento, que esa es la finalidad. Si el príncipe de Israel en el momento que estaban con Yeshua no lo discernía, nosotros entonces tenemos que meditar en nosotros mismos para modificar esta forma de pensamiento. Debemos de cambiar esta forma de pensamiento. Por eso nosotros, encontrando acerca del pueblo, pensaban que hacían servicio a Elohim. Entonces, vamos al siguiente capítulo, hablando un poquito más acerca de lo que ha acontecido en Israel. Hechos capítulo 22, en el capítulo que estábamos, acerca de nuestro compañero Saulo, las cosas tan agradables que llegó a hacer en el pueblo del Poderoso, y digo, en la forma del sarcasmo, en la forma de que no era agradable. No puede ser posible que un hombre tan entendido como Saulo hubiese cometido todos estos errores, pero volvemos a repetir, era ignorancia, porque él fue enseñado de esa manera, creció con esos pensamientos, y yo que todo lo que había aprendido era lo correcto. No se había dado cuenta que había cometido muchos errores, y posteriormente Yeshua le hace abrir los ojos y le da el entendimiento que había cometido estos errores. Hechos capítulo 22, vamos a ver el versículo, Hechos capítulo 22, versículo 3. Verso 3 hasta el versículo 5, por favor. ¿Lo leo? Sí, por favor. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso del Señor, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Entonces describe en el libro de Hechos capítulo 2 que Saulo era un judío. Dice que nacido en Tarso de Sicilia, mas criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la Torá, de la patria, celoso de Elohim como todos vosotros sois hoy, que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo, entregando en cárceles a hombres y mujeres, como también el príncipe de los sacerdotes me es testigo, todos los ancianos de los cuales también todos, también todo, tomando letras de los hermanos, iban a Damasco para traer presos a Jerusalén, aun a los que estuviesen ahí para que fuesen castigados. Y Saulo empieza a hacer una mención acerca de lo que le pasó. Si a Saulo no le hubiese pasado lo que describe posteriormente de esto, tal vez siempre hubiese seguido cegado y hubiese seguido haciendo las mismas atrocidades. Pero el Poderoso sabía que Saulo iba a ser un instrumento muy bueno para anunciar su palabra. Era una persona decidida, era una persona que tenía esa capacidad de ser persistente en las cosas. Les empiezo a contar lo que le sucedió en Hechos capítulo 8. Vamos a leer del versículo 5 de Hechos capítulo 22. Después de haber sido perseguidor de la iglesia, después de haber hecho todas estas cosas, vamos a poder encontrar que Saulo, después de haber cometido todos estos males y todos estos errores, veremos que realmente modificó su forma de vida. Pero antes de ver los versículos 6 en adelante, vamos a ver Hechos capítulo 9, versículo 1 y verso 2 del libro de los Hechos, por favor. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces encontramos a este Saulo, cómo describe la Escritura acerca de su comportamiento. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta, los trajere presos a Jerusalén. Saulo era un varón que pensaba que la actitud era correcta, la misma actitud que tenía el príncipe de la casa de Israel. Si Saulo hubiera estado en el monumento de los profetas, él también hubiera estado arreglando el monumento de los profetas en los días de Yeshua, y le hubiera dicho a Yeshua, si hubiéramos sido la sangre de los profetas, no hubiéramos sido participantes de la sangre de los profetas. Yeshua le dice, así que vosotros mismos dais testimonio. Saulo, ¿no? Así como los príncipes de la casa de Israel habían llevado una doctrina, una enseñanza con una levadura, la cual la practicaban porque lo habían aprendido así desde que eran niños. Sabían que hacer justicia cuando alguien había asesinado era digno de muerte, agarrar piedras y matarle. Esa era la actitud y el pensamiento a causa de los príncipes de Israel que habían transmitido una enseñanza durante miles de años de esta manera. Pero ellos nunca consideraron acerca que todo eso había sido lo que los había llevado a este exilio, los había llevado a ser cautivos, los había llevado para hacer ¿cómo se dice la otra palabra? Siempre se me olvida. Desterrados. Y habían sido desterrados por causa de no someterse a aquella forma de enseñanza que enseñaba siempre el bien. Pero habían practicado el mal porque había sido transmitido de generación en generación, no comprendiendo la finalidad de la instrucción. Saulo de esta manera pensaba que era agradable a los ojos, como describe mi hermano Carlos, acerca de que describe en Juan 16, verso 2. Os expulsarán de las sinagogas si aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Elohim. Eso es lo que piensa una persona cuando hace este tipo de cosas. Piensa que agradan al poderoso, pero no es así. Él fue un gran perseguidor, de acuerdo a lo que describe la carta a los Corintios, de acuerdo a lo que dice Efesios, perseguidor de la iglesia del poderoso. Nos describe acerca de la actitud y el pensamiento que tenía este varón. Pero llegó un momento, llegó un día en que el poderoso le mostró que no estaba haciendo las cosas correctamente. Tuvo que venir un hecho sobrenatural. Creo que si a nosotros nos vinieran este tipo de hechos naturales, nos haría meditar, ¿vale? Perdón, estos hechos sobrenaturales nos harían meditar como hicieron meditar a Saulo. Creo que necesitamos también una ceguera de esta manera para que entendamos las cosas y no pongamos tanta traba y pongamos tanta cosa y tanto pensamiento de hombre que pensamos que las cosas que hacemos están bien. Capítulo 22 del libro de Hechos, recordémonos que leímos del verso 1 al versículo, perdón, del verso 3 al versículo 5. Leamos el versículo 6. ¿Solo el 6? No, del 6 hasta el verso, hasta el versículo y hasta el 12, por favor. De Hechos 22, ¿cierto? 6 al 12. Sí. Dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Yeshua de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Voy a terminarlo con el 13 para terminar la idea, ¿vale? Sí. Vino a mí, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Entonces vemos que en este momento Saulo, si no hubiese llegado este momento a su vida, tal vez hubiese seguido en su ignorancia y hubiese seguido en cómo describía la escritura. ¿Cómo describe que era ignorancia y qué? A ver, mis hermanos, ¿estamos también acá? No. Ajá, gracias. Incredulidad. Él no hubiese tal vez cambiado su pensamiento, no hubiese cambiado su forma de pensar. Muchos de nosotros hoy en día somos incrédulos, porque aún sabiendo que la Torá describe que la paga del pecado es la muerte, seguimos firmes, no queriendo obedecer el mandamiento, no someternos a aquella forma de enseñanza. El poderoso no perdonará, no pasará por alto esto. Entendiendo entonces que el poderoso había de ser un útil Saulo, comprendemos que realmente la situación no era nada fácil para él, porque él tenía una forma de pensamiento. Cuando le viene esta ceguera, cuando a él le viene este estado, se dio cuenta de todos sus errores y todas las faltas que cometió. No podemos nosotros empezar a entender, no podemos comprender nuestra ignorancia y nuestra incredulidad que hay a veces en nosotros. Y a veces, como describía mi hermana Sara, no tanto a veces que sea la incredulidad o la ignorancia ya, sino la negligencia de parte de nosotros como un pueblo. Como dice mi hermano Carlos, ¿por qué? ¿Qué debemos de hacer para modificar nuestro pensamiento y modificar nuestra forma de vida? Pues hay que aprender a temer al poderoso, porque si no aprendemos a temer y no creemos aquel tipo de forma de advertencia acerca de todos los que cometen el pecado, está escrito que todos los que cometen el pecado tendrán que morir. No es posible que un grupo de personas, después de tanto tiempo de haber escudriñado la palabra, no se sienten a meditar. Tal vez Saulo no se sentó a meditar, lo hicieron meditar acerca de todo lo que estaba haciendo. Llega una voz y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy a quien tú persigues. Si Saulo no hubiese tenido esto, pregunto a mis hermanos, si a Saulo no le hubiese pasado esto, ¿creen que Saulo hubiera reconocido el mal que estaba haciendo? Pregunto a mis hermanos. Hechos capítulo 9, versículo 2, que leímos hace rato, vamos a leerlo hasta el versículo 16 y meditemos acerca de lo que le tuvo que haber pasado a un varón para que él considerara acerca del mal que había hecho. Nosotros hoy creyentes en el Mesías podemos considerar que nuestra negligencia, nuestra incredulidad, nuestra poca fe que tenemos, a veces es marcada con nuestro comportamiento. No necesitamos decir, no hay Elohim, porque lo decimos no con nuestros labios, sino con nuestra actitud al no creer y no obedecer esta forma de enseñanza del Poderoso, que nos enseña a través de sus palabras de los profetas. Describe mi hermano José, no, al igual que David, y los demás hermanos describen, no, probablemente no. Preguntábamos mi hermana Laura acerca de que si a Saulo no le hubiese quitado el Mesías la vista, hubiera reconocido su incredulidad. y su ignorancia la hubiera reconocido. Eso sería lo que estábamos preguntando. Dice mi hermana Rosamari Luna, Elohim la había elegido a él, hubiera cambiado ahora y en otra ocasión. Si Elohim le hubiera elegido a él, le hubiera cambiado ahora o en otra ocasión, claro. Pero en este caso, la intención es de que esto lo hizo para que él reconociera. Desde ese momento, cuando Saulo le pasó esto, reconoció que todo lo que había hecho, la persecución que había hecho en contra de su pueblo, de ahí en adelante cambió su pensamiento. Capítulo de Hechos 9, versículo 2, hasta el versículo, les había dicho 16, ¿verdad? Vamos hasta el verso 16, por favor. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los dejase presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él dijo, «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo, «Yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar cosas contra el aguijón». Él, temblando y temeroso, dijo, «¿Qué quieres que yo haga?». Y el Señor le dijo, «Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer». Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, «Ananías», y él respondió, «Heme aquí, Señor». Y el Señor le dijo, «Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista». ¿Hasta el cual? ¿Hasta el 12 o hasta el 16? ¿Cuál era? Le 16. Entonces Ananías respondió, «Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los príncipes sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre». El Señor le dijo, «Ven, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Por tanto, cuando observamos acerca de este tipo de eventos, encontramos a un varón Saulo muy entendido, un varón que era capaz de percibir algunas cosas y comprender cosas que a veces a nosotros nos es difícil. Pero este varón le describe que le pusiera las manos, Ananías estaba oponiendo porque dice, no sabes lo que ha hecho este hombre, como diciendo, mira las atrocidades que ha hecho con tu pueblo. Pero este varón fue cegado. Imaginémonos a Saulo como describen estos pasajes. Verso 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad la voz, mas no entendiendo a nadie. Entonces Saulo, entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces un discípulo de Damasco llamado Ananías, el cual el Señor dijo en visión a Ananías. Y él respondió, «Heme aquí, Señor». Y el Señor le dijo, «Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías». ¿Se imaginan? Saulo está en una visión, y ve a un hombre que se llama Ananías, y ha visto una visión, un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. ¿Qué hubiese pasado si Saulo, después de haber pasado por este evento, no hubiese cambiado su forma de vida, no hubiese aceptado a Mashiach y no hubiera reconsiderado acerca de todo el mal que había hecho? En una visión, ve a un hombre que se llama Ananías, entra a la casa, le pone las manos encima, y dice, cuando le pone las manos encima, para que recibiera la vista. Y resulta que este hombre, Ananías, le está diciendo al Señor, verso 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchos acerca de estos, de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho en tus santos en Jerusalén? Aún aquí tiene facultad de los príncipes de los sacerdotes de tener a, de prender a todo el que invocare tu nombre. Y dijo el Señor: ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Todavía Ananías no comprendía cómo es que un varón como este podría ser un siervo para el poderoso. Encontramos que el pueblo, conforme pasaba el tiempo, escuchaban que Saulo, el que perseguía, está anunciando la palabra, enseñando a un pueblo. Entonces encontramos dentro de los escritos que el poderoso hace entender a este Ananías, hace entender a Saulo, que eran, iban a ser importantes en el desarrollo de la historia del pueblo del poderoso. Verso 15 le dice: y dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo te mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. De ahí en adelante, Saulo tendría que padecer en el nombre de Yeshua, enseñar a una multitud de gente para que aprendieran el arrepentimiento, de tal manera que hoy en día se sigue anunciando lo mismo a las naciones y a los pueblos y a ustedes que están aquí, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero si nosotros no consideramos o no pensamos acerca de lo que pasó y de lo que ha pasado en la historia de Israel, pocos eventos se han dado como el que se le dio a Saulo. Pocos tuvieron la intimidad con el poderoso para ver sus obras, como en el caso de David, Saúl, los reyes, algunos príncipes de la casa de Israel, los sacerdotes, pudieron comprobar como Moisés al Yohei Bajei de los ejércitos y poder contemplar su gloria y sus maravillas. De esta misma manera, hoy en día, nosotros que no le hemos visto, tenemos todo esto para nuestro aprendizaje, para nuestra enseñanza. No necesitamos que el poderoso nos quite la vista para reconocer quién es el que nos está llamando para obedecer sus mandamientos, para que obtengamos la vida. Describe mi hermana Laura, José, creo que la diferencia entre esos dos versos que escribiste antes es que uno explica lo que escucharon y el otro que te aclara que no entendieron, sino solo Saulo entendió lo que decía la voz. Bueno, esa es una explicación que le daba a mi hermana Laura, a mi hermano José, nada más que yo no vi el comentario porque como tengo el chat pequeñito, no alcanzo a ver todo. Mi hermano Adolfo nos pega el versículo que describe: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Volví a repegar el verso. Entonces describe es otro, ¿va? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Podemos considerar acerca de que no todo el que se acerca. Muchos le podemos llamar Señor, como escribe mi hermano, pero no podremos hacer la voluntad de Él porque no entendemos qué es la voluntad de Él. Pero es a eso lo que nos ha llamado, a que meditemos en su palabra, a que hagamos conciencia en qué hemos pecado, en qué hemos hecho el mal. Acordémonos que Saulo no sabía que estaba haciendo el mal. Él había sido enseñado en una forma de doctrina, en una forma de enseñanza. Nosotros también hemos sido enseñados de la misma manera, por enseñanzas y doctrinas. Pero hoy en día, después de todo este tiempo, hemos aprendido que realmente la enseñanza es algo fundamental en nuestra vida espiritual. Debemos de meditar en esa palabra. Tal vez Saulo meditó porque tuvo que vivir 3 días con una ceguera, oír una voz que le habló y le dice: yo soy a quien tú persigues. Poder confrontar a aquel que supuestamente está sirviendo y que le venga y le diga: yo soy a quien tú persigues. Saulo en ese momento, con todo lo que había hecho, considerando su vida, encontramos por qué Saulo podía reconocer que él era un blasfemo. Podemos reconocer por qué Saulo dijo de esa manera estas cosas. Primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 13 lo está describiendo. Saulo reconoce por qué había sido un blasfemo y por qué había sido un injurioso y por qué había sido todo esto. Vamos, les había dicho. Primera Timoteo 1:13, léanlo, por favor, mis hermanos. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, ahorita describe la primera carta a Timoteo. Describe de esta manera. Habiendo ya sido, dice, habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Por qué era blasfemo? Porque la doctrina que enseñaba no era la que Elohim había ordenado. Enseñaba aquella forma de doctrina de la cual había aprendido. Había sido blasfemo. Vimos la semana pasada cómo es que Yeshua fue muerto por blasfemo. Muchas veces se le quiso apedrear por blasfemo. Dice, e injuriador. Dice, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia, porque lo que hice por ignorancia e incredulidad lo hizo. Encontramos entonces que este tipo de cosas, a veces uno yo creo que desearía que el Poderoso nos mandara algo semejante para que pudiésemos comprender el mal que en el que estamos. Por eso es importante considerar que lo que hemos estado aprendiendo acerca de la levadura, acerca del comportamiento, muchas veces no nos daremos cuenta acerca del comportamiento que llevamos, porque muchas veces no comprendemos o no percibimos. Pero creo que hemos llegado a un estado en el cual la enseñanza nos demuestra que hay una diferencia. Nuestro hermano a mí me había pegado Hechos 9:7 y Hechos 22:9. Describe, los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Hechos 22:9 dice, los que iban con Saulo vieron la luz, pero no oyeron la voz que hablaba. Hermano, estas dos citas aparentan ser diferentes y esto, y estoy confundido yo, o contradictorias. Y mi hermana Laurita le pegó. José, creo que la diferencia entre esos dos versos que escribiste antes es que uno explica lo que escucharon y el otro te aclara que no entendieron, sino solo Saulo entendió lo que decía la voz. Sí, eso es lo que describe en el verso, que él mismo, dice que escuchaban, pero no comprendieron lo que se estaba tratando de describir. Escucharon la voz, pero no entendieron, lo describe en el verso. Ah, sí, con respecto a lo que vieron. Dice el verso 7, los que viajaban con Saulo estaban muy asustados, porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Y los que iban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que hablaba. Hermano, estas dos citas aparentan ser diferentes, sí. Y mi hermano escribió ahorita, pero creo que me lo borró, acerca de lo que era la... A ver, no, está abajo, ¿va? Es que una cita dice que vieron y en la otra dice que no vieron. Si una dice que vieron, pero dice que vieron la luz y en el otro dice que no vieron a nadie. O una cosa sería ver a una persona física o ver a alguien y dice el otro que vieron una luz nada más, no vieron a una persona, nada más escuchaban y no entendieron lo que decía. Eso es lo que está explicando, o sea que realmente no se contradice ni un verso ni otro. Sí estamos de acuerdo, mis hermanos. Estamos platicando, y bueno, los que están viendo la plática de este lado del chat. Ajá. Sí, realmente no está hablando de que no vieron personas, pero sí vieron una luz. Mi hermano Y no la vieron de la misma intensidad, porque Saulo por algo que los ciegos y nosotros... ¿Y ellos fueron quienes los llevaron a Damasco, ¿no? Creo que sí, era Damasco. Bueno, llegaron a Damasco después de esto. No recuerdo hacia dónde iban. Sí iban a Damasco, yendo en el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco. No, nada más menciona que iban hacia Damasco, iban cerca de Damasco. No menciona hacia dónde iban. Sí, porque Saulo quedó sin vista y dice que los otros dos hombres fueron quienes lo llevaron. Ajá. Bueno, sigamos adelante. Les había comentado algo, les iba a dar un verso, pero no me acuerdo, no sé qué es lo que estaba yo comentándoles ahorita que me salí. Estabas hablando de Primera de Timoteo. Sí, gracias. Entonces vemos que Saulo entendía por qué era un blasfemo, porque la doctrina no era de acuerdo a lo que se enseñaba. Era injuriador porque hacía que los hombres, como vimos en Hechos 26, hacía que los hombres, y en los otros libros de Hechos, en los otros capítulos, vemos cómo hace que ellos blasfemaran. Él hablaba como si de verdad hubiese pasado, pero no había sucedido semejante cosa. Dice que era un injuriador y también era un perseguidor de la iglesia. Dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad, porque no conocía la verdad, por eso lo hizo, porque no percibía cuál era la verdad. Hoy en día muchos de nosotros, a través de que hemos ido de grupo en grupo, de doctrina en doctrina, muchas veces pasaba eso, que no conocíamos la verdad, no conocíamos la fe. Vimos hace rato que la palabra pistis viene de se traduce como fe. La palabra incredulidad se escribe como apistisis, ¿va? Apistis. Entonces la palabra pistis encontramos que es incredulidad, que es lo contrario de la pisti, que sería la fe. Entonces no entendía o no conocía la verdad. Había sido instruido y enseñado por grandes rabinos y él había aprendido de esa manera. Por eso describe que era ignorancia e incredulidad. Que era un hombre sabio y entendido, sí lo era, pero había sido instruido de una manera incorrecta. Dice mi hermano Armando y Sara, las dos cosas, vieron luz y no identificaron a nadie, o silueta, solo la luz, y escucharon la voz, pero no entendieron lo que se decía, solo Saulo entendió. Así es, mi hermano, ese es el punto de los dos versos anteriores. Entonces, con respecto a lo que hemos estado observando, vemos un comportamiento en Saulo, vemos un comportamiento en el cual él reconoce el estado en el que se encontraba. Era un varón muy entendido, era un varón muy, muy sabio. Pero hay que entender que esa sabiduría y esa comprensión que él tenía, se estaba en un estado de ignorancia. Vamos al libro de Filipenses por último, para hablar acerca de este estado, y vamos a considerar Filipenses acerca de lo que Saulo habla a los Filipenses, desde su capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1, considerando todo lo que describe Saulo acerca de la forma del pensamiento, después de haber entendido la verdad del Poderoso. Considera su estado presente y un estado futuro. Considera su forma de pensar antiguamente y considera acerca de lo que es el presente y lo enseña a la gente de Filipo. Y le hace ver a la gente de Filipo, como lo vemos ahorita en el libro de los Hechos y en otros capítulos, en el cual Saulo pone su vida como en Timoteo y les dice, yo era este hombre. Lo hice en ignorancia y en incredulidad, pero posteriormente él sería una persona que notificaría el Evangelio, la verdad de Elohim, no solo a Israel, sino al mundo entero. Capítulo 3 de Filipenses, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo, verso 8. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos al Señor y nos gloriamos en el Mashiach, Yeshua, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. pero cuántas cosas eran para mí ganancias las que he estimado como pérdida por amor al Mesías. Y también, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Mashiach Yeshua, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar al Mashiach. Y es ahí donde encontramos a Saulo en la imagen y en la semejanza del estado antiguo, de un estado en el Mesías. Todo esto lo he dejado por ganar al Mesías. Encontramos que deja esta forma de vida, este pensamiento erróneo, esta forma de doctrina, la cual que al haberla adquirido y haber sido enseñado, él enseñaba a otros de la misma manera y enseñaba lo que era irregular, lo que estaba mal. Pero eso es lo que no alcanza a comprender, no nada más la gente. Saulo lo comprendió porque le fue llamada la atención. Pero nosotros hoy en día tenemos enseñadores los cuales nos transmiten lo que tuvo que vivir un varón para haber reconocido al Elohim de Israel y poder someterse a su palabra. De la misma manera somos nosotros conocedores de esa palabra y escuchas de esa palabra. Lo que el Mesías quiere, al igual del Elohim de Israel, es que seamos gente que nos sometamos a esta su voluntad. No sé si estamos tratando de comprender o me estoy dando a entender acerca de lo que trato de describir en esta mañana, acerca de lo que hemos visto acerca de los panes sin levadura. Hoy es el quinto día de los panes sin levadura. Consideramos acerca de todo lo que hemos aprendido en otras religiones, en otros grupos religiosos, lo que nos han enseñado y que siempre nos obligaron a practicar el pecado. Nos obligaron en el aspecto de decir, nos obligaron porque pensábamos que era lo correcto, pero venido el conocimiento, debemos marcar una diferencia, así como la marcó Saulo. ¿Me estoy dando a entender, mis hermanos? Pregunto a todos. También a los de aquí, desde acá, ¿verdad? Mi hermano, mis hermanos. Con quien nos reuníamos, una vez haciéndole una pregunta de uno que se metió con la mujer de su padre, y le decíamos, si tú estuvieras en Israel, ¿lo matarías? Y dice, si estoy allá, sí. A final de cuentas, cuando se está aprendiendo de la enseñanza del judaísmo, es lo que se va a aprender, lo mismo que estaba aprendiendo Saulo, lo mismo que estaba aprendiendo el fariseo, el Sanedrín. Esa es la diferencia que tenemos que hacer, de no contagiarnos de la mala enseñanza, ver los errores que estaban cometiendo para no practicarlos y ver la nueva enseñanza que es con Mashiach para ponerla en práctica en todos los días de nuestra vida. Sí, esta expresión es muy común en el mesianismo. Cuando uno empieza a hacer el enfoque acerca de lo que era la Torah, o lo que es la Torah, se expresan cosas, vuelvo a repetir, en Facebook es un rabino, creyente en el Mesías, decía, no, si un árabe se mete a mi casa y me quiere hacer daño, lo mato, y decía unas palabras muy fuertes, y decía, qué impresionante que se esfuerce una persona, no nada más, tal vez en un grupo de personas de los que conoce, que piensan igual que él, transmitirlo, decirlo, es algo común, no hay problema, pero transmitirlo en un grupo de personas, que todo el mundo puede ver su chat, ¿cómo es en qué lugar se pone el hombre, no considerando y no entendiendo que lastima la mentalidad de muchas personas? Pero ese es el pensamiento acerca de lo que se lee en la Torah. Yo entendiendo acerca de lo que describe Saulo, describe de esta manera: resta, hermanos, que os gocéis en el Señor. A mí, a la verdad, no me es molesto el escribir las mismas cosas para vosotros, es seguro. Y es constantemente lo que hacemos nosotros, constantemente decir, varones, hermanos, atender lo que describen los profetas, escuchad y poner atención y poner por obra, porque esto es vuestra vida. En esto depende la vida de cada uno de los que estamos en este lugar. Versículo 2 describe Saulo, hablando de aquellos perros. Acordémonos quiénes son los perros. Saulo le llama así a aquellos que, ya conociendo de la palabra, todavía siguen insistiendo acerca del judaísmo y querían implantar las enseñanzas del judaísmo. Saulo no le llamaba así a sus hermanos los del judaísmo, al menos aquellos que ya conocían del Mesías. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento, por eso les llama malos obreros. porque a pesar de que ya conocieron, no ponen atención y quieren seguir en los mismos, las mismas, doctrinas que tenían anteriormente. Verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu Elohim, y nos gloriamos en el Mashiach Yeshua, no teniendo confianza en la carne. Dice que no teniendo confianza en la carne. Acordémonos que esta es una doctrina muy fuerte en el judaísmo y en el mesianismo. Confían mucho en la carne. Hoy piensan porque se llaman González, Martínez, Pérez, etcétera, etcétera. Todos estos que creen que son descendientes de judíos, o que se sienten judíos, que no lo son. Ellos confían mucho en esta carne. Verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, más yo. Saulo podía confiar en su carne, ¿por qué? Hace la aclaración. Circuncidado el octavo día, quiere decir que vivía de acuerdo a la Torá, y sus padres vivieron de acuerdo a la Torá. Circuncidado el octavo día, de padres judíos, del linaje de Israel, quiere decir que era de los lomos de Jacob, de la tribu de Benjamín, está haciendo la dirección de qué tribu venía, de Benjamín, que era conocido como judaísmo en ese momento, era parte de los judíos, pero dice que era israelita porque venía de los lomos de Jacob, no porque existiera Israel como una nación. De la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, quiere decir que no es como muchos hoy en día que piensan que porque leen hebreo, saben hebreo. Hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, era un perfeccionista con respecto a todo esto. Verso 6, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, claro, porque lo hemos visto en los diferentes pasajes, ya sea de Hechos 26, capítulo 22, capítulo 9, hemos visto que fue perseguidor de la Keilah, de la iglesia del Poderoso. Describe en el versículo 6, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia, es en la ley irreprensible, porque era un varón que se sometía a la Torah. Por eso dice que era irreprensible. Si la Torah decía que mataran al ¿cómo se llama? Que mataran al blasfemo, y lo mataba. Era una persona en ese aspecto irreprensible, se sometía a la enseñanza de la Torah. Por eso describe él, cuanto a la justicia, que es por la Torah, irreprensible. Por eso describe que era irreprensible, ¿por qué? Porque la Torah la obedecía y hacía que se guardase la Torah de esa manera. Versículo 7. Pero las cosas que para mí eran ganancia, todo lo que ya habló acerca de la circuncisión, de ser de Israel, de ser benjaminita, de ser hebreo, de ser fariseo, de cuanto al celo perseguidor de la iglesia y a la justicia que es por la ley irreprensible. Verso 7. Pero las cosas que para mí eran ganancia, él ha reputado por pérdida por amor de Mashiach. Quiere decir que ya lo perdió, ya no lo considera como algo importante, ya no lo ve como importante, porque de aquí en adelante el conocimiento en el Mesías es lo importante. Verso 8. Ciertamente aún refuto todas las cosas perdidas por el eminente conocimiento del Señor Yeshua, el Mesías, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol para ganar al Mesías. Si no dejaba esa forma de doctrina, esa forma de pensamiento, que pensaba que porque era israelita, porque pensaba que era de los lomos de Jacob, si no dejaba esa forma de pensamiento, y si no dejaba esa forma de conocimiento acerca de la Torá, no hubiese dejado, nunca hubiese podido llegarse al Mesías. Me estoy dando a entender la condición de Saulo y lo que nos trata de transmitir, que a través del tiempo este tipo de doctrina hoy en día se sigue enseñando en el mundo, y se sigue enseñando que por ser descendiente de los lomos de Abraham, porque me llamo González Martínez, ¿quién otro de aquí es judío? Hernández Pérez, León Gómez, mi hermano Alfonso es descendiente de judío, ¿quién más es aquí descendiente judío? Santa María, los reyes también somos judíos, de acuerdo a lo que se describe. Mejía es judío también, mira, hasta Laura. Yo pensé que no entrábamos los morenitos, pues sí entramos los morenitos también, mire. El Tebo González, dice aquí mi hermano, mi hermano Alfonso. Esta forma de conocimiento o doctrina nos hace pertenecer a un pueblo que es judío, Y resulta que no debería de ser así el pensamiento de un creyente en el Mesías. Pero por eso describen en Filipenses capítulo 3, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento que era de la circuncisión. Nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu Elohim. Por eso nosotros, a diferencia de ellos, ellos confían mucho en la carne. Por eso Saulo decía, si hay que confiar en la carne, yo más. Pero dice que todo esto lo dejó a un lado. Por el eminente conocimiento del Señor Yeshua, el Mesías. De lo contrario, si seguía con su pensamiento y con esta doctrina que le habían enseñado, nunca se hubiera llegado al conocimiento del Mesías. Me he dado a entender acerca de lo que les estoy queriendo transmitir, mis hermanos. Nuevamente pregunto a todos. Describe mi hermana Rosa Mari. Por esto acudimos a las enseñanzas para poder escudriñar lo que hasta ahora hemos hecho, si es correcto o no. Así es, mi hermana Rosa Mari. Ese es el propósito. Que a través del tiempo, meditando en la palabra y en el conocimiento de esta enseñanza, que es de parte de Elohim, modifiquemos nuestra forma de vida, porque eso es lo que nosotros estamos reconsiderando hoy en día, modificar esta forma de pensamiento, que realmente seamos parte del pueblo del Poderoso. Pero si no meditamos en este tipo de ejemplos y este tipo de cómo se puede decir, de enseñanza que nos han dejado su vida, nos han dejado plasmada su forma de pensamiento. Por eso nosotros, así como mi hermana anoche estaba enseñando acerca de lo que era el meditar, podemos considerar que la meditación es algo muy importante dentro de nuestra vida espiritual. Saulo tuvo que meditar a la de a fuerzas, tuvo que entender que lo que estaba haciendo estaba mal, y lo que tenía que hacer era algo muy diferente de lo que estaba haciendo. Si nosotros observamos la vida de Saulo después de Hechos capítulo 9, era algo que los mismos judíos no podían comprender, como un varón, que era, cuanto a la Torá, celoso, que era una persona que era irreprensible cuanto a esta Torá. Podemos observar que él dejó todo esto para seguir el inminente conocimiento del Mesías. Por eso describe en el versículo 8, ciertamente aún refuto todas las cosas como pérdida por el eminente conocimiento del Mesías, Yeshua, mi Señor, por amor del cual he perdido todo, téngolo por estiércol para ganar al Mesías y ser hallado en él, no teniendo, verso 9, de Filipenses 3, verso 9, y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley. No puede llegar la justicia por medio de esta ley, sino por la que es en la fe del Mesías, la justicia que es de Elohim, por la fe, no por la, es por la pistis, no por la apistis, ¿sí? Que sería la incredulidad, el no conocer, el no entender. Estamos entendiendo la fe. Esa fe nos está motivando para modificar nuestro comportamiento, cambiar nuestra forma de conocer, de pensar, modificarlo, y así poder demostrar realmente que somos el pueblo de Elohim poderoso. Sigamos adelante y veamos acerca de lo que describe Hechos capítulo 3, versículo 17, por favor. Ya vimos acerca de todo lo que nos ha contado Saulo, de la forma de vida de ellos. Ahora vamos a poner esto en nuestras vidas, cambiando y perfeccionando nuestra forma espiritual, nuestra vida espiritual, porque eso es lo que debemos de reconsiderar en la meditación. Saulo nos puso su vida, nos plasmó, es como si dijeran, si nos hicieran hiciéramos un libro de historia, nunca nos gustaría que en el libro de la historia nos pusieran en nuestros momentos vergonzosos. Nada más quisiéramos que pusieran cosas positivas, nunca que pusieran cosas negativas. Para nuestra vida espiritual, imaginémonos hoy a Saulo, cuando lo ve, si el Poderoso nos permite resucitar y lo veamos, vamos a decir, este hombre era tremendo, ¿cómo es que cambiaste? Vamos a tener que ir a preguntarle, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó? No nos hubiese gustado que si el día de mañana escribieran un libro de nosotros, que plasmaran de nosotros... que plasmaran de nosotros los males y los errores que hemos cometido. Bueno, fuera que después, como de a Saulo, pues, reconsiderara nuestros errores y posteriormente hiciéramos lo correcto, ¿ah? Pero a nadie le gustaría que hablaran de nuestros errores. Saulo no nada más lo reconoció, sino que lo plasmó para ejemplo de todos nosotros. Por eso todos los versos que veremos a continuación será a favor de lo que tenemos que hacer para reconsiderar, porque también nosotros somos ignorantes. Somos incrédulos, y también somos negligentes, porque muchos de nosotros ya conocemos. Nosotros, para muchos de los que ya tenemos tiempo, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Para muchos de nosotros no habrá perdón el día de mañana. Pero para aquellos que todavía hemos sido incrédulos y hemos sido ignorantes, pues ya no lo sigamos siendo más. Crezcamos en el conocimiento del Mesías para poder modificar esta forma de vida. Hechos capítulo 3, verso 17, por favor. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron, mis hermanos? Seguir la ley. ¿Qué hicieron? Mis hermanos, ¿alguien más? ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron por ignorancia? Actuaban de la que conocían. Ajá. Algunos hermanos dicen, le dieron muerte al Mesías. El ser incrédulos, mataron a Yeshua, asesinaron, pensando que daban servicio a Elohim. Mis hermanos de acá describen aceptar la ley sin escudriñarla, seguir la Torah errónea, rechazaron la enseñanza del Mesías, mejor dicho, creerles todo cuanto les decían de la ley, pues cierto o no, mataron al Mesías. Pues en Hechos capítulo 2 hasta el capítulo 3 nos viene contando toda la secuencia de lo que ellos creyeron, pensaron, hicieron, y ellos siendo una nación, encontramos acerca de que le habían dado muerte al Mesías, de que les está describiendo acerca de los errores que cometió el pueblo, y que ahora es digno de que mediten acerca de todo lo que ha pasado para que ellos también, de la misma manera que Saulo, les está describiendo acerca de que él lo hizo por ignorancia e incredulidad. De la misma manera, nosotros considerar que Saulo, que estuvo en la misma suerte, hacer entender a ellos que también están en esta ignorancia. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia habéis hecho como también vuestros príncipes. Pero Elohim, que ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Mashiach había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que seáis borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, enviará a Yeshua que os fue antes anunciado, el cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, que habló Elohim por la boca de sus santos profetas, que han sido desde el siglo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Elohim os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo, a él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y será que cualquier alma que no oyere, aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, y todos los que han hablado, han anunciado esto estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Elohim concertó con nuestros padres, diciendo, Abraham y a tus simientes serán benditas en todas las familias de la tierra. Vosotros primeramente, Elohim, habiendo levantado a su hijo, le envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Leí del capítulo 3 de Hechos, de su versículo 17 hasta su versículo 26. Por eso, como describe, porque Moisés dijo que a los padres en el Señor vuestro Elohim, verso 22 estoy leyendo, porque Moisés dijo a los padres, el Señor nuestro Elohim os levantará profeta de vuestros hermanos como yo, a él oiréis en todas las cosas que os hablare, ¿Y será que cualquier alma que no lo hiere, que es Yeshua, este profeta, será desarraigado del pueblo? Si alguien no atiende a las palabras de los profetas, y no atiende a la palabra de este profeta del cual fue anunciado por Moisés, tendrá que ser desarraigado, no nada más de los hijos de Israel, sino también hoy de todas las naciones. Por eso está mencionando el versículo, verso 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Elohim concertó con vuestros padres, diciendo, Abraham y a tus simientes serán benditas y todas las familias de la tierra. Vosotros primeramente Elohim, habiendo levantado a su hijo, le envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es en el Mesías, en Yeshua, en que podemos ser parte de esta gran nación, de este gran pueblo, del pueblo de los justos, como está escrito en el libro de los Salmos. Pero necesitamos cada uno de nosotros aprender y entender qué es lo que nos ha invitado a hacer para que podamos ser parte de aquel antiguo Abraham y de los pactos y de las promesas que se le dieron a este gran varón que es Abraham, que él obró la justicia, que ahora también a nosotros se nos pide que obremos aquella justicia. Entendemos entonces que realmente Él nos está llamando para que salgamos de esta ignorancia, que es, será perdonada si nosotros obedecemos aquella forma de doctrina la cual estamos siendo enseñados, para que nosotros aprendamos así como aprendimos de Saulo y nos enseñó de su vida espiritual, que él tenía una gran multitud de levadura en su vida espiritual, también nosotros salgamos de aquella forma de levadura, nos apartemos. Hechos capítulo 17, versículo 30, por favor. Hasta el versículo 34, del 30 al 34, por favor. Dice, pero el Señor, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Bueno, se oyó un poquito cortado, nada más un ratito, espero que no se corte, si no, vamos a tener que salir algunos de acá del chat para hacer con mi hermana Ana. Bueno, seguimos leyendo y describe de esta manera. En Perelojín, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Está invitando para que se arrepientan. Ese es el propósito de la enseñanza. Si antes no teníamos este conocimiento, había ignorancia en nosotros. Mi hermana Ana, puedes meter a Jesús Daniel. Si había esta ignorancia en nosotros, entonces ahora dice, tenemos que arrepentirnos, arrepentirnos de que no conocíamos, si conocemos hay que arrepentirnos. Verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, porque aquel varón el cual determinó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. Así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntamente con él, entre los cuales también fue Dionisio, el de Areópago, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Lo que describe este, el libro de Hechos, capítulo 17, verso 30, describe que denuncia a todos los hombres que vengan a este arrepentimiento. Bueno, considerando acerca de lo que describe el libro, podemos considerar que realmente vendrá un juicio para todos los hombres, pero hay que entender que el juicio que viene para todos los hombres es este, que entiendan acerca de lo que es el pecado. Entonces voy a invitarlos a que abramos Efesios capítulo 4, versículo 18, por favor. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida del Señor, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Describe de esta manera: teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Elohim, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entendemos que la dureza, la ignorancia, no permite que nosotros nos podemos allegar al Poderoso. Verso 17 describe de esta manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su sentido. Pero es aquí donde empezamos a reconsiderar los que hemos aprendido, no el mundo, sino nosotros que hemos aprendido. Describe: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Elohim, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entendemos que estos que tienen esta ignorancia tienen una dureza en su corazón, los cuales, dice el verso 19, los cuales después de que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así del Mesías. Pero entonces es aquí donde empezamos a entender que realmente hemos aprendido de Saulo, hemos aprendido acerca de lo que ha pasado y de lo que ha acontecido en los diferentes pueblos. Que hay que aprender a apartarnos de esta ignorancia, hay que aprendernos a apartar de este no entender, no comprender. Por eso los que venimos de Shabbat en Shabbat podemos poner atención, comprender, discernir y modificar esta forma de vida. Que eso es lo que nos está pidiendo, que hagamos un cambio en nuestra vida. No podemos nosotros que hemos escudriñado seguir teniendo pleito, contienda o disensión, o pensar mal del hermano, o estar en contra del hermano. Es lo que tenemos nosotros que hacer, cambiar nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar, que eso es lo que hizo Saulo, no entendiéndolo. Pongámonos en el lugar de Saulo. Saulo no lo entendía. Meditemos nosotros que no hemos entendido todavía aún muchas cosas, y empecemos a meditar acerca de los males que hemos cometido. Aquellos que no hemos podido guardar Shabbat o que no guardamos Shabbat constantemente, meditemos que no es la actitud, porque no es lo que hemos enseñado. Eso se debe de entender que para algunos tal vez están haciendo lo que el Poderoso ha pedido. Eso digo tal vez porque no sé lo que hagan otros hermanos. Sé que otros están haciendo lo que el Poderoso les está pidiendo. Encontramos a hermanos que realmente han dejado muchas cosas y están sirviendo a un grupo de personas. Eso lo está haciendo hoy en día Marcelo, que ha dejado su casa y hoy en día está en otros lugares enseñando de la Escritura. Por eso ponemos hoy en día que diferentes personas están haciendo lo correcto. Algunos de los hermanos no podrán o no lo han podido hacer. Invitamos entonces a los demás hermanos que empecemos a motivar a aquellos que han venido a este conocimiento a modificar el pensamiento, a modificar nuestra forma de vida para que nosotros seamos un cuerpo en el Mesías. Hemos aprendido que debemos dejar los pensamientos que teníamos antes. Entonces encontramos que hay un cambio, debe haber un cambio en nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 1 verso 14 nos hace esa referencia también, por favor leamos. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, no os conforméis con los deseos que antes tenías. Describe entonces: como hijos obedientes, no os conforméis con los deseos que antes tenías estando en vuestras ignorancias. Y hace la expresión de que antes tenías esta ignorancia. Eclesiastés capítulo 5, verso 6, por favor. Dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Eso es ya cuando nosotros conocemos, por eso Pedro dice, como hijos obedientes, entendemos que ya conoce, ya entiende. No os conforméis con los deseos que antes tenías estando en vuestras ignorancias. Eso es un tiempo pasado. Como describe Eclesiastés, no dejes que tu boca te haga pecar. ni digas delante del ángel que no, que fue por ignorancia, porque harás que Elohim se enoje a causa de tu voz y que te destruya la destruya la obra de tus manos. Entendamos que es no la ignorancia. Hay que entender que la ignorancia en un tiempo fue pasado. Para muchos de nosotros ya es el aprendizaje. Sabemos qué tenemos que hacer, entendemos qué debemos de hacer. Modifiquemos nuestra forma de pensar. Sigamos adelante, y dice la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15, mis hermanos. Dice, porque esta es la voluntad del Señor, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Porque esta es la voluntad de Elohim, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pero, ¿cómo podremos hacer callar la boca de los insensatos? Podemos hacer callar la boca del insensato cuando nosotros nos sometemos a la obediencia. Cuando nosotros demostramos, cuando el pecado que practica el hombre, como el asesinato, la violencia, la contienda, la disensión, nuestro Mesías nos enseña a cambiar estos hábitos, como lo hemos estado escudriñando los días pasados. Lo vimos en los días pasados, estos pasajes, cuando citábamos a Mateo capítulo 5, cómo el Mesías nos hace cambiar la forma de pensar. Por esto es la voluntad de Elohim, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, porque el insensato habla de muerte, habla de contienda, habla del pleito, de la disensión. No así los que creen en Mashiach. Por eso Él nos está enseñando a cambiar estos hábitos y comportamientos. Capítulo 5, versículo 38, hasta el versículo 42, encontramos un cambio en las personas, encontramos un cambio, y no como Israel. A Israel se le enseñó el ojo por ojo y diente por diente, en una manera equivocada, porque no tenía que practicarlo. Por eso el Mesías nos dice que... no, es que sí brilla la pantalla de Varinia, ahorita la escuché, pero no sé, es la pantalla, pero a ese otro chat que está por ahí abierto, pero es la que brilla, la de Varinia. Sí, esa es la de Varinia, la que brilla. Bueno, Mateo capítulo 5, verso 38 hasta el versículo 45 del libro de Mateo, hasta el 45, por favor. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te diera la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. 45 dijiste. Ajá. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. De esta misma manera, encontrando lo que describe Mateo y lo que hemos visto los días pasados, al pueblo de Israel se le enseñó esto porque no sabían que era negativo, era mala este tipo de doctrina. Hoy en día, considerando lo que hemos aprendido, modificando la enseñanza, apartándonos de ese tipo de enseñanza y doctrina, pensamos que realmente el Mesías nos muestra un buen camino, un mejor camino, que es obedecer al Poderoso en sus enseñanzas. Por eso nosotros hoy en día entendemos que esta ignorancia, este conocimiento, esta falta de aprendizaje, hoy en día conociéndolo, meditemos acerca de lo que ha vivido una nación y lo que ha vivido todo un pueblo. Durante miles de años ha sido transmitida una mala enseñanza y que se ha aprendido de esa manera. Hemos visto la vida de Saulo en una manera en la cual nos dice cómo es que era su vida en su vida anterior antes del Mesías, cómo fue su vida después del Mesías, y considerando que realmente la ignorancia y la incredulidad fueron la base de lo cual el pueblo nunca se dio cuenta por qué practicaba el mal o el pecado. De esa misma manera, hoy en día, nosotros no entremos en la ignorancia, en la incredulidad, porque nosotros estamos en la misma situación de Saulo. Si en aquel tiempo fue enseñado el ojo por ojo y diente por diente, Yeshua dice: mas yo os digo, cualquiera que te hiere en una mejilla, ponle también la otra. El que quisiera y ponerte a pleito, toma, dice, el que quiere ponerte a pleito, toma y tomarte tu ropa, déjale también la capa. Cualquiera que te cargue por una milla, ve con el dos. Al que te pide, dale, y al que quisiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oíste que fue dicho de esa manera: mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien, y a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. De tal manera que en la carta de Pedro, primera carta de Pedro 2:15, describe: porque esta es la voluntad de Elohim, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es aquí como demostraremos quiénes son los que realmente conocen la verdad y quiénes siguen todavía en la ignorancia de su corazón. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9 hasta el versículo 13, por favor. Dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Señor bendito, que a mí me ha sido encomendado. Perdón, mis hermanos, que no les responda, pero me llegan los mensajes en mi chat privado, pero no me aparecen. No sé, ahí los tengo marcados, pero no me aparecen. Por eso es que no respondo. No crean que no quiero responderles, pero ahí me aparecen mensajes y no puedo contestarles. No me aparecen en el chat. No sé quiénes me están mandando el mensaje. Bueno, sigamos adelante. Entonces, describe Timoteo: conociendo esto, que la ley no fue puesta para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Saulo era uno de la Torá. Por eso ellos practicaban este tipo de cosas, pero la practicaban como obediencia, no como alguien que transgrede, y para ellos era ese mandamiento, ese tipo de leyes. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios y los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Ahora, eso es para los que se oponen a la sana doctrina. Verso 11. Según el glorioso evangelio de Elohim bendito, que a mí me ha sido encomendado, doy gracias al que me fortaleció, a Mashiach Yeshua nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y creo que tenemos bien firme y bien establecido que la ignorancia y la incredulidad no se está refiriendo a una persona que no fue a la escuela, o que no haya aprendido letras, o una persona que aún yendo a universidad, no quiera decir que está en la ignorancia y en la incredulidad. Es una persona que realmente no ha entendido el propósito de la escritura y el propósito de Elohim para aquellos que lo conocemos y que hemos conocido bien esta enseñanza y esta doctrina. No entraremos en la etapa de ignorancia e incredulidad. Antes seremos reconocidos, como describió nuestra hermana Sara. ¿Se acuerdan qué palabra? Negligencia. Es una negligencia. Entonces aquí el pecado está palpable, y esta etapa será considerada para ser castigada, porque describe la carta de Santiago que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Bueno, ¿Alguna pregunta acerca de lo que hemos visto ahorita, mis hermanos? Pregunto a todos. Me di a entender acerca de que la levadura que tuvo Saulo fue la doctrina y la enseñanza que aprendió. Fue lo que se le fue transmitido, y eso lo hacía ignorante porque no era de acuerdo a la enseñanza. Me he dado a entender con todos mis hermanos cuál fue el propósito de esta enseñanza en esta mañana, mis hermanos. Pues acá dicen que sí. A ver, mis hermanos acá. Entendemos entonces que la levadura es lo que practicó Saulo. Esa levadura y esa doctrina fue la que practicó, y eso es lo que lo hacía entender que lo que hacía era correcto, no considerándose a sí mismo. Pero en el momento de meditación, en el momento de tratar de comprender, se dio cuenta que realmente el pecado estaba en él, y que realmente que su camino era un camino torcido y tenebroso, pero no lo entendió hasta que el Poderoso le puso esto en su vida. También meditemos nosotros, no sea que el día de mañana seamos encontrados negligentes y seamos llamados pecadores y paguemos con la muerte, porque eso le corresponde a todos los que violan la instrucción de la palabra. Mis hermanos, en esta mañana fue todo, que el Poderoso les bendiga y les guarde, que el Poderoso les bendiga y les guarde, si el Padre lo permite, regresamos para seguir nuevamente en la secuencia de la enseñanza. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde, mis hermanos.